Claro, había algunos que estaban radicados en Argentina. Redondo, Berugo Carámbula y otros más. Berugo también más joven, ¿no? Más joven, sí, sí, claro. Una cama más joven. Chiquilines, y les quería comentar otra cosa. Ah, pará, Mariano, sí. Ya acá dicen dos cosas. Una está bien. Uno dice que va a poner la lista de Melinda Pastoriza. Y otro es cierto que esta es la figura humorística. Roque Tarasca. Exacto. Roque Tarasca. Me olvidaba, sí. Ro... ¿O qué tarasca? Es verdad, ¿no? Claro. Que, aparte de buen personaje. Muy bueno, está. A Glenda Rondán el otro día lo vi, yo no podía creerlo. Dice cualquiera. Pero Aspar es un está demonio. Enfermo. Aspar está enfermo. No, Chiquilines, bien... Decía cualquier cosa, yo decía, no puede ser. ¿Vieron la película Mal Día para Pescar? Sí. Aún no. ¿Qué opinan? Yo la vi hace un par de días, la observé. En un cine al que yo nunca había ido, aparte. Pues, ¿sabes qué? Dije, vos, te quiero ver Mal Día para Pescar antes de que la saquen de cartel, tú. Y estaba en poco cine, un día entre semana, aparte que el Hoyts. El Hoyts Alfabeta, voy bastante. No, fui en el único cine que estaba temprano, entre semana, era en el de Arocena, el de Carrasco. Nunca había ido a ese cine. Y me fui al cine de la calle Arocena. Y 6:45 de la tarde, entre semana, la daban. Y me fui a verla a esa hora. Un día que liquidé mi jornada y le quedé. Che, López. Y la fui a ver. Y Mal Día para Pescar. ¿Y qué te pareció? Sí, me tomé como 24 horas para evaluarla. No, está bien. Porque... Me interesa porque la quiero ir a ver antes que la Mi amigo acá. Gonzalo Delgado, por ejemplo, gran gomía. Sí. Y un tipo bastante vinculado a la cultura, ¿no? Él me llama, por ejemplo, y hablamos por tres. Entonces me dice: fui a ver una película que está buenísima, pero a vos no te va a gustar. Y esta película a mí no me gustó. Pero a él le encantó. ¿Por qué digo esto? Porque digo, que no me haya gustado a mí, no crees... Claro. Hay un montón de gente que le encantó la película. El tema es así, o sea, el cuento de Onetti, que es en el que se basa la película, está muy bueno. Jacob y el otro, o claro, Jacob y el... La historia está muy buena, es original. Pero la película en sí, no, mira que yo no entiendo mucho de cine, sí, pero claro, la película en sí no sé si está tan buena. Bueno, es muy triste, como varias películas uruguayas, pero aparte de que es triste, no me terminó de convencer. Para mí, el resultado... Es bueno, la evaluación es buena, la película es buena, nada más. Y viste que siempre le tenés un poquito más de cariño por el simple hecho claro. De ser uruguayo. Sí, claro. ¿Y Gary Pícar no tiene una gran actuación? ¿El gallego? Sí, es bueno. No, el que la rompe es César Troncoso también, que no es el protagónico, pero hace de periodista. Y ¿Troncoso hace, es el Robert De Niro uruguayo o me equivoco? El Ricardo Darín uruguayo. El Ricardo Darín uruguayo o el Robert De Niro uruguayo. Tremendas actuaciones en las Troncoso le cazó la mano al cine y la dejó. Sí, José. totalmente. Y el que hace de luchador debe ser un gringo. El que hace de Orsini. Sí, el que hace de luchador, el que hace del veterano, sí, el extranjero. Es de Alemania comunista, creo que es. Claro, pero ¿qué nacionalidad tiene ese actor? No sabemos. Desconozco totalmente. Y después creo que la chica, la mujer del otro, del que lo desafía, será que es una actriz argentina, no es uruguayo. Sí, ahí. Sí. Hay de todo. No, digo ahí, la película. La película, ahí. Pero por ejemplo, el enano que sabe bastante más. Que yo de cine, no digo que vos. ¿Le encantó? Le encantó muchísimo, no. Le gustó. No, pero aparte no es cuestión de saber, es cuestión de gustos. No, pero quiero decir para que... Porque a ver, estas películas todas... Mucho montón de gente este programa, me parece injusto. No, estas porque... películas todas ganan premios, por algo será. Claro. Evidentemente los cineastas saben más que a nosotros mí, y los Whisky, que entregan premios no me gustó tanto. A mí Whisky me gustó. A un montón de gente le encantó. A mí me gustó más que esta, Whisky. Sí. Sí, a mí más que esta también. Pero a mí, por ejemplo, me gustan mucho las películas de Beatriz Flores Silva, que para algunas personas no son tan buenas. Y las de Beatriz Flores Silva son como un poquitito más hollywoodense, si se quiere. Y por ejemplo, el clásico En la puta vida es una película muy buena, salvo el final que es medio fantasmal, ¿te acordás? Creo que ya lo hicimos el ranking varias veces. Sí, lo hicimos varias veces. Para mí está 25 watts, El baño del papa. Ah, para mí está mejor Whisky que 25 watts. No. Sí. No. Es otra cosa. El actor Mariano se llama Jouko Ahola, es finlandés. Finlandés, mirá vos. Después está Antonella Costa, que capaz que laburaba en Bodnia y le hicieron un casting y quedó acá, Sí, sí, después, bueno, uruguayos, está Alfonso Tort, Bruno Aldecosea, Jorge Temponi y Jenny Goldstein. Sí, aparte sí. De Tronco. Hay dos de los chiquilines de 25 watts que actúan. ¿Será algo del queso Aldecosea? Aquel que juega bohemio, claro, sí, no sé, puede ser, Y debería ser, ¿no? Sí, es un apellido muy habitual. Gran valor Aldecosea. Claro, sí. Era como el sexto hombre de aquel famoso bohemio campeón de todo, me parece. Sí, sí. Tenés que ir a verla, Pablo. Mal día para pescar es la película que va representando Uruguay para los Oscars. Exacto. No, me resultó buena, interesante, nada más. O sea, nada del otro mundo. Hay películas uruguayas mejores. Y hay que verla. Yo soy de los que considero que, capaz que porque trabajo en esto de la comunicación, que las películas uruguayas hay que verlas. Sí, señor. Tengo amigos y hasta familiares que les importa un carajo el cine nacional y no la van a ver ni en pedo, pero a mí me gusta ir a verlas todas. Ayer pasaron Whisky en Canal 5 en el ciclo de cine uruguayo. Ajá. Es una buena cosa que pase en una película sí. todas las semanas. Bien Canal 5, ¿eh? Muy bien. Me estoy colgando últimamente a ver Canal 5. Aparte, me... excelente la escenografía de Omar Gutiérrez. Muy buena. Está buena. A mí me distrae un poco, pero es un problema mío. ¿Y sabés qué estuve mirando? Que nunca puedo y lo hice la semana pasada porque estuve jodido jueves y viernes y no fui al canal a trabajar. La mañana de Canal 5, la miré un rato. ¿Con Gonzalo Ezequiel? Sí, con Gonzalo Delgado. Con el Nacho, El Nacho ese es un fenómeno, Martín Ené. Martín Ené, exactamente. Con la turca Mizrahi, con Ana Nahum. Estaba muy buena la mañana, ¿eh? Sí, bien de bien. Y la escenografía de Omar... Está Iván Ibarra ahí, ¿no? Y Omar es genial. Claro, está Iván Ibarra laburando en la mañana. Se nota que hay una mano inteligente. Sí, bien de bien. La verdad que sí. Yo te digo, la verdad no lo vi nunca, pero igual le voy a dar para que no lo haya visto. Por favor. ¿Sabes por qué te aclaré que no lo había visto? Pero ya me han comentado varios que está muy bueno. Porque me ibas a preguntar algo y me ibas a dejar mal parado, ¿verdad? Ah, sí, no, no, no. ¿Viste tal cosa? No, pues, y ya más que casualidad de que hayas visto justo los dos días que pero vi pero me yo. Estoy encontrando... Aparte, un día lo vi. Un día no lo vi. Lo vi solo un día. Creo que... No, el jueves no, el viernes lo vi. Prohibido pensarlo. El viernes vi la mañana y de Canal 5 y me gustó. Prohibido pensar, buenísimo. Yo vi el último capítulo. El de Sandino Núñez. Muy bueno. Muy bueno lo de la historia de la música nacional. Excelente. Sí. Pero hasta los piques, ¿viste eso que te ponen la cancioncita con que va apareciendo la letra? Sí, está muy bueno. Ahora me enorgullezco porque en Abre Palabra, por ejemplo, vino Brechner con Gary Picker, vino Sandino Núñez en una entrevista, vino la gente de la serie de la historia de la música nacional uruguaya. ¿Y para ahí qué pasa? Qué formidable. ¿Querés refregar por la jeta a los invitados? No, quiero decir que qué bien que las buenas cosas de este país. No, pará, no te ¿dónde vas, así? Tarado? ¿Venís a estar acá? No te pongas así. ¿Para qué va? ¿Dónde va? ¿Qué botija ahora? Vení, vos. No, quiero decir, qué buena cosa que un programa haga entrevistas a buenas cosas uruguayas. Hay que ver laburando, sos un caníbal de la producción, no, Pablito. Aparte porque nosotros este año no hacemos entrevistas acá, porque si quisiéramos los traeríamos a todos, Gil. Bueno, perfecto. La hicimos entrevistas que trajimos a Revela y Store, fuimos los primeros, los trajimos vivo acá después de Wiki. Después nunca habían hecho ninguna nota, nada. ¿Qué otros amigos de ustedes trajeron? ¿Qué estos amigos trajeron? ¿Por qué decís eso? La gente la vela. Pero no sé, lo de Revela y Stoll no eran amigos nuestros. Los trajimos porque fuimos sabuesos de la producción y porque merecían venir, porque Whisky acababa de ganar premios. Acababa de ganar un premio importante. Y Mariano era un buen productor, pero nunca le llegan ni a los talones a Pablo. Hay que verlo rastrillando la información a Pablo en el comedor, como en sí, la sala, Jorge, de producción. Estamos hablando también de tiempos, ¿no? Aquellos de los tiempos que tiene cada uno. Digo, yo tenía otro trabajo, le dedicaba muchas horas bueno, a otro. Bueno, ¿por qué no dejás que le den para adelante a otra persona que no sea no, vos? Porque lo agrandás al pendejo. Lo agrandás ya al no pendejo. Es ningún pendejo. Lo único que hace es esto. Y es todavía, un sabueso. Y la promesa no explotó, aparte. Hay que no, nunca llegó. Sos un coelho. Bueno, pero sí, me gustaría ser un eterno joven. Que sí, pero pará, Pablo, pero hay que verlo en el trato, con discúlpeme, no se va, pum, pum, te labura, yo vendría, yo te vengo. Es porque ¿cómo es? Es respetuoso, caballero, da los datos justos y ¿cómo fue que dije las frases de favorecer? En una llamada para intentando seducir a un invitado. Claro, hay que dar la pila. ¿Cómo era con un costado biográfico? Ah, ¿no? Bueno, es el mismo verso siempre. Por eso. Es una entrevista mano a mano con Gustavo Rey, que es una charla de sesgo biográfico. ¿De sesgo biográfico? Se la encajo siempre. ¡Qué grande, Pablo! El sesgo biográfico de sesgo, y vamos, ¿viste? Entra bueno, como por un tubo. Pero antes de cerrar, que Mariano se ve que se quiere ir al baño. No, yo tengo algo para decir. Ya que se habló de televisión, quiero destacar algo de tu familia, Jorge. Víctimas y victimarios. ¿Qué es un oasis en el desierto? Qué buen programa, ¿no? Me lo perdí, lo quería yo ver. Yo vi el arranque y me tuve que ir. Vi la promo y dije, no me lo puedo perder. Es tal la pobreza de la televisión nacional que uno ve un programa así, es como ver un oasis en un desierto. O yo nunca estuve en un desierto, pero supongo. Es decir, ¿se puede hacer algo guionado, con tape, con bien armadito, con copete? El Nano es el campeón. Felicitaciones a Nano Fole, porque te digo, vi la promo y dije, esto va a estar espectacular. Y me lo perdí, pero estuvo espectacular, ¿no? Sí, muy bueno. Aparte ya los ciclos anteriores de Víctimas y Victimarios estaban bárbaros. Sí, y aparte yo les conté la producción y las representaciones son buenas. Sí, las representaciones están muy bien. Yo les conté que un día estaba solo en mi... No fue en mi casa, no me acuerdo. Estaba en un lugar solo, mirando un programa de Víctimas y Victimarios... Y me metí tanto en la historia de que estaban buscando al asesino y no se sabe, puede ser un hombre, que me paré y fui a trancar la puerta de casa. ¿De cagazo? El año pasado, mirando Víctimas y Victimarios en un momento solo, me metí tanto en la historia que vos, y hay una mafia y pueden estar... que agarré y me paré y fui a cerrar la puerta. ¿Viste cómo te metes el cagazo ese? Y después decís, pelotudo. Pero contame qué pasó, porque yo vi el arranque, era el del financista ayer. Sí, desapareció de Champa Muñoz. Bueno, aportaba unos datos, decía que le había hecho una prueba de sangre en la casa del sospechoso, que a su vez, la mujer del sospechoso había declarado en contra de su marido, que era el principal sospechoso. Hicieron una prueba de sangre, que era un producto químico que parece que encuentra sangre y otros fluidos en el piso y en la casa, que hace 2 meses que la habían hecho y podía demorar hasta 3 meses el resultado, que con eso sería posible de ver si lo procesan o no. Y era impresionante al final las declaraciones de los amigos, que son, había cuatro, ¿no?, que eran los principales, las principales fuentes del programa de entrevistados, que una entrevista en la Noforia que fue muy fuerte, decir, ¿cómo es en Uruguay saber, tener el nombre y saber quién fue el que vos crees que es el asesino de tu amigo? Y hay uno medio que se quiebra, porque claro, vos sabés dónde vive, sabés quién es, sabés que está libre, y la sensación de justicia por mano propia debe estar latente desde el mismo momento en que te enterás. Es terrible. Bueno, pero eso es también como el tema de los familiares de los desaparecidos. Exacto. Y el loco muy bien, ahí el amigo dice, no, nosotros hacemos lo que suponemos que el Champa hubiera querido, que es nunca la violencia. Pará, y el programa de ayer fue dedicado al caso de Juan Pablo Muñoz. Sí. Atá. Entonces es este programa sobre Juan Pablo Muñoz, después va a venir un programa sobre el caso de Freddy Cabot, sí, que es otro asesinato que está ahí, que está impune. La vieja, cuatro balazos. Ahí va. Y está ahí. Los hinchas de Agua, los Rodrigos. Y había algún más que lo anuncian en la promo general. Yo vi, sí. Porque aparte lo que tienen es que tienen casos que fueron muy, muy mediáticos casi siempre. No, y son recientes. Y recientes. Sí. Pero ahí está en el tratamiento una cosa que mucha gente dice, la crónica policial. Viste que es un tema que está en el tapete de la opinión pública hace mucho tiempo por el tema de los informativos. Pero Víctimas y Victimarios, que trata asuntos policiales, el problema no es la crónica roja, es cómo se hace o cómo se trata la crónica roja. Claro. Porque está un locutor que ponga la voz así, música melodramática también. O está una cosa bien hecha. En Facultad de Periodismo, por ejemplo, te dicen que vos podés hacer una crónica roja metiendo metáforas, conceptos, darle cualquier cosa. Podés hacer una crónica como si fuera de política, describiendo las escenas y sin darle un vuelo que haga o que genere cosas que no va más allá de la noticia. Muy bueno, ¿no? Yo vi el arranque nomás, bien, ¿no? Excelente, excelente todo. Y vos decís, esto se tendría que hacer más. Los canales tendrían que poner un esfuerzo económico o de algo y que se produzcan programas, no solamente de crónica roja como es este, sino que se hagan programas de este tipo de política, de temas de información general. Muchachos, hoy tenemos un corso electoral interesante. ¿Adelantos? Esa es la definición. ¿Adelantos? Tenemos acá la penca del Senado. Vamos a decir nosotros. Pero pará, ¿me trajiste datos o algo? Porque yo no tengo ni idea del orden de la lista. Un dato. A ver, si querés no decimos nombres, decimos cuántos senadores se lleva cada sector, ¿te parece? Bien. Para hacerla más fácil. Igual traje algunas listas, ¿no? La verdad no pude traer todas las listas que quería porque me olvidé de pedir algunas, pero traje algunas importantes, varias. Tenemos también algunos números nuevos, encuestas nuevas. ¿Qué dan? Mucho más. Hoy dan en el informativo de la noche, ¿no? Hoy dan en el 12 y en subrayado, pero hay otras que ya salieron. Ahí va, lo traje. Y está Neri Pinato, ¿no? También, descolgado ahí, que también la de Neri Pinato no la traje. ¿Vos tenés el número de Neri? Si Neri Pinato le llega a pegar, hoy me dijeron que dijo que si no le pegaba, cerraba la consultora. Cerraba la empresa. El otro día, pero aparte es la forma en que lo dice. El otro día yo lo agarré agarrando todos los según el departamento. Sentado así, ¿viste? Y acá tenemos Maldonado, porque te tiro cualquier número. Y ponía lo que había votado en la elección pasada en un coso y lo que votaría. Partido Nacional creció muchísimo, muchísimo. Votó, ponele, Maldonado no es el ejemplo, ponele Flores. Votó 25 el año pasado, ahora está entre 30 y 35. Creció increíble lo que creció, le comentan. Además de los invitados son todos blancos o colorados, los invitados. Entonces, a Frente Amplio, ponele el mismo porcentaje que tenía el Partido Nacional. Pero miren lo que cayó, y viene cayendo, y viene cayendo. ¿Cómo está cayendo el Frente Amplio? No le va un invitado al Frente. Los invitados son todos blancos y colorados, desde diputado hasta cualquiera. No, increíble. Pero ojo, el loco, digo, hasta que no se demuestre lo contrario, puede tener razón. Vamos a esperar, claro. Yo no creo que sea tanto. Está muy alejado de lo que dicen las demás. Están todas parecidas. Pero aparte esa forma, el loco, no sé, si le tiene una bronca al Frente. No sé cuál es jugada. Che, chiquirines, ¿ustedes se tomarían una botella de whisky etiqueta verde o preferirían tomar ¿Cuál es la verde? La verde, no sé, porque el taxi es la penúltima. Lo invitó a un amigo a tomar una botella de Johnny negra verde. 12 años, azul 24 y verdolaga y Verdolaga, no sé, hace 50 años. Está antes de La Dorada, creo, ¿no? Ah, sí. Mirá. Vamos a buscar, ¿no? Y debe valer una buena guita. Creo que sí, vale. La verde sale como... Pero la verde, que es más añeja que la azul. No. Claro, no, más no, que la azul. Azul está antes de la... Está después la verde de la roja arriba, antes de la verde. Más que la azul. Mirá. Es rojo, negro, nunca azul, llegué, verde y plateado. Ah, creo. Nunca llegué a ver una verde. ¿Azul tomaron alguna vez? Azul alguna vez tomé, sí. Sí. ¿Vos? Sí, con refresco o cola. Ah, sí, hablamos. La cortaste con cola. Qué incriminado. Lo hiciste como una chanza, me imagino. Y alguna vez, porque, a ver, a mí yo probé azul, pero nunca me regalaron un azul. ¿A ustedes azul le regalaron? No. ¿Y les regalaron una negra alguna vez? Sí. Ahí me regalaron, dos veces me regalaron una negra. Una etiqueta negra, ¿no? Sí, sí, claro. No recuerdo, no. Me parece que no. ¿Te regalaron? Bueno, pero para mí regalaron el resto de la etiqueta. Yo que la tengo en casa todavía. Es cierto. Es verdad. Se la tengo que volver. A ver, ¿qué estás mirando? Habla muy bien de mi amigo, el que me invitó, que permitió que tomara... Con refresco cola. Bueno, no es alguien vinculado, sí, a algo de lo que hablamos, ¿no? Sí, sí, pero no. Gran valor. Bueno, estupendo. Johnny Walker, a ver, etiqueta roja. Es el más vendido. Mirá del lo que es la caja esa, ¿no? Una demencia. Después viene el negro, 12 años. Pará, ¿y pero cuál dijiste? Ah, está, roja, negra, azul. Y sí, que el verde no es. Claro, yo empecé a hacer como una malta de whisky, algo así. Ah, está. Después, bueno, la etiqueta verde. El etiqueta dorada. ¿Pero le dice cuántos años el etiqueta verde? Pero pará, ahí decía, poné para arriba, Acá están los... ¿Los precios? Porque por ahí decía que era un whisky, acá dice, ¿verdad? Sí. Un whisky blend de... No, este no es el... Ese es el dorado, el verde. Es un whisky blend de malta producido a partir de 15 diferentes whiskies de maltas. Es añejado durante 15 años. Uh-huh. Es una demencia. ¿Y a qué venía la pregunta, Jorge? Que yo digo, a mí me... La verdad, ¿ustedes qué prefieren? ¿Comprarse una etiqueta verde que debe valer como 5 o 6 palos? ¿O muchos medio pelo? Muchos medio pelo. Sí, claro. Prefiero comprar 15 rojos que un verde todavía. Obviamente. O 12, sí, o 10. Sí, sí, por supuesto. Porque aparte tampoco tengo un paladar como para darme cuenta. A ver, este claro, es un verde. Claro. Tomo el rojo, loco de la vida. Totalmente. Igual, Pablito, vos qué preferís. Yo, el común. Tampoco, no sé tanto de whisky. Mirá que yo soy de los que de repente medio colocado en alguna fiesta hace algunos años, pues yo ya no bebo, pero medio colocado pedía un Johnny y me daban capaz que un All Times y ya ni me daba cuenta a las 5 de la mañana. Por supuesto, yo no tengo mucho hielo y volaba un All Times al precio de un Johnny, ¿no? Si la harán esa. Pero. Esa es la bomba, era el 30 esa. Bueno, en los casamientos está la clásica que te dicen, no, se le saca el gotero para servir más rápido. Da, papá, es para que metieron un. Hicieron un cambiazo asesino ahí. ¿Qué entró el paraguayo de los casamientos? Son unos cráneos. Sí, bueno, chicos, una recomendación, ya que hablaron de una bebida, ¿qué cosa más rica de tomar un aperitivo para volver a abrir el apetito y ahí sí degustar de una delicia culinaria como es un helado? Oh. Y si es un helado, tienen que probar los nuevos pinitos de la Cigal. ¿Pinitos? Sí. ¿Cómo son? Son pinitos. Salen 30 mangos, son como unas barritas preciosas, que tienen aparte un montón de sabores. 30 mangos si tenés, mira. De dulce de leche, cubierto de chocolate y almendras picadas. Mousse de limón, cubierto de chocolate. Tenés crema granizada con trocitos de chocolate y baños de chocolate. ¿Por qué compré un pinito? Frutilla, cubierto de chocolate. Tenés de vainilla, de chocolate, de menta granizada, varios sabores más. Ah. En todos los locales de la Cigal vas a ver un cartel arriba del mostrador que dice probá los nuevos pinitos a 30 pesos. Hoy voy. Date barato, vos. Claro. Sí, sí. Está excelente. Con los pinitos dejate tentar, Mariano, querido. No voy a dejar tentar. Sí, esta noche, ¿me permiten dedicarle el programa a las maestras de nuestro país? Sí, ¿por qué? Porque hoy tuve la reunión con la maestra de los mellizos y con la directora y la gente ahí. Y son caras las maestras, ¿no? Las maestras que lo hacen por vocación. ¿Está al mismo nivel de los mozos? Generalizás demasiado. Son cras las maestras de tus hijos, pero no todas las maestras son cras en general. Pero la mujer que se dedica... Yo tuve maestras. Sí, divinas, muy buenas, y maestras que no servían para nada. Pero la mujer que se dedica a esa... ¿Cómo maestra no servía para nada? Y alguna maestra infumable tuve, que no me dejó absolutamente nada. Pero escuchame nada. Una cosita. Yo creo que acá hay una salvedad que es... La mujer que se dedica a ser maestra es porque... Porque es cra. Eso es verdad. Porque no es que me dedico... Mirá, la verdad... Es vocación. Los chiquilines no los banco, sí, pero sí. La guita que hace siendo maestra, no. Es vocación. Entonces puede ser... Pero puede aparte, tener un estilo u otro. Pero aparte hay muchas mujeres que son maestras y que de repente son nenas de Positos, ¿sí? o de Carrasco, de familia de nivel socioeconómica medio alto, y van a dar clase todos los días al Cerro Norte. Hay de esas. Pero claro, un montón. Sí, hay de esas, pero... es todos los días viviendo otra realidad que no tiene nada que ver con la suya, por muy poca plata. Claro, eso es lo que te digo. El tema de que los sueldos sean muy bajos, también es son cra, las maestras son cra. ¿Me explico? Demuestra el grado vocacional. La vocación que tienen, porque la verdad, a veces les faltan recursos, no tienen. Sí, sí. No ganan buenos sueldos y los tipos van y meten. Podríamos englobar en este programa una frase que ya quedó redondita, que es: las maestras son cra. Igual que los mozos de casamiento. Perdón. Para opinión fija, yo propongo: ¿quiénes son más cra? Claro. ¿Las maestras uruguayas o los mozos de casamiento? Yo quiero dos cosas cortitas. Sí. Una es un saludo que me pidieron, que es para Martín, que está seguramente le está acomodando el mono en la motoneta a su compañero de trabajo. Ese es el mensaje. Sí. Y después hay varios mensajes que nos piden, por favor, que leamos. Que dice: es una trampa del destino, esto lo escribe Alejandro, y son varios más, por eso me parece atinado comentarlo, sí, porque lo hablamos al respecto. Uno de los entrevistados del programa de Víctimas y Victimarios, el que sabe quién es el responsable, que es Pablo Vila, es el que se quebraba, que recién yo comenté que se quebraba, falleció el lunes. Rugby histórico, docentes en colegios como Nelvio Fernández, terrible para el resto de sus amigos, y somos también los que son también los que participaron en el programa de ayer. Falleció. Varios han escrito, sí, sí, parece. ¿Y uno dice ayer, otro el lunes? Joven. Era joven. Sí, me imagino años, porque dijeron de que rugbyista. No. Bueno, yo no lo he visto. Increíble, tremendo. Y varios más que también nos escriben con esa noticia, que parece que fue el lunes también. Bueno, en fin, era bueno comentarlo y una pena, ¿no? Bueno, muy bien. Hoy tenemos opinión fija, tenemos corso electoral y tenemos lo que ustedes estaban esperando. Un abrazo para Pablito Núñez, que estuve ayer también. Pablito Núñez. Gran valor, Pablito. Hace una semana en el hipódromo, gran amigo. Y para Rama, el hermano de Jorge, que escucha siempre el programa. Fernando. No, el otro hermano, que no me acuerdo el nombre de pila ahora. Bueno, en fin, tenemos tantas cosas. Y un montón de saludos más nos quedan todavía. No, pese a dejarlos de repente. No, pero eso sí. La gente se queda esperando ahora aquí. Te habla Luis Rosavilla. Te pido que pongas la razón y el corazón para que no vuelva al pasado. Recordá el 25 Frente Amplio, 7373. En 30 años, los turistas cambiaron los rollos de fotos por cámaras digitales, empezaron a llamar larga distancia por computadora y las postales de cartón pasaron a ser un recuerdo. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Branco 1377, piso 7, y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Hola, soy Víctor Hugo Morales. Con la papeleta blanca en octubre, votá sí, para que el voto no sea una frontera. Hay 500.000 de uruguayos que están pendientes de Uruguay. Escuchalo vos también. Con la papeleta blanca, en octubre votá sí, para que el voto no sea una frontera. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, o tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Ahora podés disfrutar de la mejor televisión sin interrupciones, porque con DirecTV Plus no te perdés de nada. Podés grabar, pausar y rebobinar la TV en vivo cuando quieras. Suscríbete a DirecTV Plus llamando al 929-1111 o en subagentes oficiales y comprobá que la mejor televisión no es la más cara. Los uruguayos somos barrio y picadito, somos asado y rambla, somos mate y termo, campo y ciudad, somos mar, somos cielo, somos túnica y moña, somos tamboril, pasta, tuco y feria del domingo, somos truco y poroto, somos tradición y somos vanguardia. Somos miles de voces que pensamos distinto, pero no tengas dudas, al final todos queremos lo mismo. Hoy queremos cambiar muchas cosas. ¿Y si las cambiamos juntos? Votá la 404. La lista de Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado. Aire fresco para el Uruguay. ¿Sabías que hay un mundo de helados La Cigal? ¿Qué podés descubrir? Vení. Es un mundo de 50 sabores artesanales, únicos, irresistibles, donde conviven el chocolate con almendras, el durazno al oporto y la vainilla bombón. Búscalos en todas las heladerías La Cigal y en los mejores supermercados bajo el nombre La Creme Normal. La Cigal, Deja de tentar. En Canelones, lista 400, la lista de la calle. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Los socialistas trabajamos haciendo posible que cada niño cuente con las herramientas necesarias para crecer con libertad. Por eso, en nuestro próximo gobierno, extenderemos el Plan Ceibal a todos los liceos y UTU del país. Socialistas 90. Mujica presidente. Daniel Martínez senador. ¿Cómo sería una computadora inspirada en el candombe? Control Masui. Concurso de diseño de gabinetes para PCs. Ingresa en www.ctrl.uy.com. Asegura tu futuro para aprobar la ley de salud sexual y reproductiva. En octubre, los jóvenes votamos 1001. ¿Qué quiere decir el sonido ese? Subí que te llevo. Tenías un Celta, ahora un Corsa. Decime, ¿sos accionista de Chevrolet? No, soy accionista de la confianza en Mirvic. Me tratan con respeto, me asesoran y siempre me buscan soluciones. Mirvic, actitud, confianza. En la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G. 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. ¡Viva el futuro! Soy Alejandro Sierra, tengo 24 años y quiero ser tu voz en el Parlamento. Soy parte de la lista 131, una lista chica que piensa en grande. Te invito a conocer nuestra web lista131.org y conocer allí nuestras propuestas. ¿Te pone de mal humor ver todo el tiempo propagandas políticas en la tele? ¿Las peleas sin sentido entre candidatos? ¿Que se tranque el tránsito los fines de semana por las caravanas políticas? Cámbiate el humor a vos también. El amor te cambia el humor. Regálate una hora en Séptimo Cielo. Robinson 3372, esquina Larrañaga, ex Centenario. Teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. ¡Viva el futuro! Hay muchas maneras de votar a la calle de Larrañaga, pero una sola asegura que un joven llegue al Parlamento. Visita nuestra web lista131.org. Conocé nuestras propuestas y pedí tus listas. A la hora de elegir, pensá en grande. Poné un joven en el Parlamento. Votá 131. Seguridad es un plan de empleo para mayores de 40. Tenés más de 40 años y hace más de 20 que estás trabajando. Tenés una familia que mantener, tenés miles de proyectos. Y sin embargo, sabés que si perdés el trabajo, va a ser muy difícil encontrar otro. Eso no puede ser así. En el próximo gobierno vamos a crear un plan de empleo para mayores de 40. Porque seguridad también es saber que mañana vas a seguir trabajando como hasta ahora. La calle Larrañaga, un rumbo seguro. Hoy miércoles. Se hace la pornografía. La pelota. El otro día entré, puse colas uruguayas. Colas. Fuiste al carajo. Pelota, Jorge Carlos Piñeiro. Me pongo la agüita ahí en el jacuzzi con Patricia Fierro mirando el partido, tomando los que guay. ¿Qué más quieres? Mariano López. Uruguay tenga la chance de ganar y clasificar directo al mundial, se da una vez cada cuatro años o una vez en la vida. Okay. Entonces, voy a ver a la selección, okay. Sin duda. Yo creo que menos se te va a dar con Patricia Fierro, ¿no? Opinión lija. ¿Vas a opinar así todo el tiempo? ¿Vas a opinar así? ¿Vos qué harías, Gastón? No, yo tengo que ver el partido, además voy con mi esposa. Ay, qué aburrido. ¿Vas a opinar así todo el tiempo? Y por su electorado. Tabaré Vázquez se pelea con Mujica, Mujica le responde, uno dice que se pelea ese otro. Después sale el libro este con la declaración de Mujica, cualquiera. La calle es tal cual lo que dice ahí, parece que le tira fobia al juego. Sí, sí. Abren la boca y la cagan. Tierra adentro. El vertedero central es disuelve con puertas radiales de aislamiento hidráulico. Ah, papá, radiales, ¿qué es la radio, eh? La potencia total instalada de 1890 MW y la potencia por turbina 135 MW. Ah, la mierda, MW, que hizo de sonar mucho mejor, más que la M, ¿no? Departamento de Noticias. Miércoles 21 de octubre del año 2009. Livia Sabalsagare, a professor and suspected communist, thought to be tortured and killed in Uruguay 35 years ago. Memoria en libertad, niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado. Es el cartel que viene adelante de todo, también con las imágenes de los desaparecidos. Now the Supreme Court in Montevideo has ruled those thought to be involved in her death are no longer immune from prosecution. Military rule in Uruguay saw the disappearance of more than 200 people. From 1975 for 10 years, the so-called Operation Condor saw a joint campaign by several South American states to hunt down and remove all communist or opposition movements. Están viendo ya la marcha, está llegando aquí a la explanada de la Universidad de la República. Aproximadamente unas 6-7 cuadras de personas están caminando. Han ya comenzado esta movilización y aquí en la Universidad de la República hay mucha gente aguardando también esta movilización. 6-7 cuadras de personas están caminando. Noticias. Director de la empresa Radar Alem Israel, bienvenido. Bueno, vamos a ver cuáles son las últimas cifras ya de cara a estas elecciones del domingo. México obtendría alrededor de un 48%, en la calle un 31,3%, Radar un 14,9%, Mieres un 3,4%, Rodríguez un 0,5%, y con un 2% de votos en blanco y en nulado. Esta proyección del grupo Radar da un escenario de balotaje. Efectivamente. La fórmula presidencial de Frente Amplio cierra esta noche la campaña electoral en la capital en un acto que tendrá su estrado el 18 de julio y Vázquez mirando hacia el Obelisco. El Partido Colorado estará abocado hoy a dos caravanas que llegarán esta noche a Las Piedras. El Partido Nacional llevará adelante hoy un acto en Maldonado, en la plaza principal. En Maldonado la actividad comenzará en Piriápolis por un acto público y luego visitarán Pan de Azúcar y Pan de Azúcar. ¿Está hablando Banco Pan de Azúcar? ¿Quiere motosierra? Preguntó el presentador. Sí, respondió el auditorio. Una joven mostró una motosierra con la palabra Bengoa en el costado y gritó: motosierra a los corruptos y a los que meten la mano en la lata. Sí, pero arriba del escenario había más motosierras. Una motosierra que decía Pluna, otra que decía Acomodo, otra que decía motosierra al Maciel, al hospital Maciel, otra que decía está hablando Banco Pan de Azúcar. En el caso de Banco Pan de Azúcar, entonces, ¿es procesado el presidente del Banco Central de su gobierno? Yo no sé si hubo antecedentes en otros gobiernos de un ex ministro de Economía o presidente del Banco Central procesado. Y otro documento establecía que otro 3,33% de las acciones de la venta del BPA le correspondía a su esposa, Julia Pou, está en un documento. Muy bien. Allí Luis Alberto Lacalle convocó a llegar lo más cerca posible del frente o adelante del frente. En su discurso, el candidato a la presidencia expresó: hay que ir por plata, jugar a ganar. Muy bien. Hay que ir por plata. Muy bien. Ya no puedo ser ejemplo de vivir. De la gente yo siempre me aprovecho. La vida es un billete para mí. Yo tendría que haber sido millonario. Yo la guita la sé gastar muy bien. Yo tendría que haber sido JR, reventando los morracos que le dé. No trabajo ni de la cabeza. En Segunda Pelota son una presentación de chicles Orbit sin azúcar. Protección contra las caries con el mejor sabor. Son las 4 de la tarde, señoras y señores. Se viene opinión fija. Por ejemplo, Juan mandó una propuesta por mail, por segundapelota@oceanofm.com, que dice: ¿quién es más hombre? ¿Al que le hacen una broma y pega o al que le hacen una broma y aguanta? Por acá dice: si la capacidad de personas paradas en los ómnibus departamentales es de 19, siendo estos ómnibus los más grandes de tamaño, ¿cómo puede ser que los urbanos la capacidad sea de 47 personas paradas? ¿No les parece un sacrilegio? Bien, no olviden la de hoy temprano, ¿no? ¿Quiénes son mejores personas, las maestras uruguayas o los mozos de casamiento? Ah, pero es obvio. ¿Quiénes son más cra? ¿Más cra era? Más cra, no mejores personas. Ahí va, más cra. Mejores personas creo que son las maestras. No sé si las maestras son más cra que los mozos de los casamientos. Ah, más cra entonces. Otra opinión dice: las tortas fritas con sal o con azúcar. Yo me desayuné 3 con jamón y queso y me miraron mal. Pará. ¿Quién come con sal tortas fritas? ¿Está loco el que come tortas fritas con sal? No, bien. Pero ¿por qué? ¿Podría ser? No, con masa muy salada puede quedar muy rico. ¿Meterle claro, sal, sal a torta frita? Y si sos adicto a la sal, te gusta. Un horror. No, está, obviamente, esa para mí no vale la pena ni opinar porque se cae de maduro que todos diríamos azúcar, creo. Pero está, no sé. Muy bien. Digo, de pronto. 6289626. Hola, ¿quién habla? El micrero, buenas tardes. Tanto tiempo. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, micrero? Todo bien, Marianito. Bien, al micrero lo conocí en la intendencia de Montevideo. ¿Haciendo trámites él? Yo haciendo un móvil un día y él haciendo trámites, ¿no, micrero? Sí, a buscar carnet de salud. Ahí va, exacto. Estoy sanito, estoy sanito. Bien. Te escuchamos, micrero. Bueno, era la siguiente. Me pasó ayer, ¿no? Y quiero a ver cómo viene la mano. Voy a comprar una hamburguesa, ¿no? Había ido sin comer al mediodía, loco de hambre, antes de ir a laburar, al terminal de Río Branco, pido una hamburguesa. Le digo, le especifico 2 veces, le digo, hacémela completa, pero sin tomate ni mayonesa. Por el tomate no tenía drama, porque lo saco y lo tiro, pero la mayonesa me embarduló a toda la... Sí. ¿Cómo era? Ya te cambia el aroma de la hamburguesa. No. Yo que como sin mayonesa, la mayonesa, si te pones con mayonesa y no te gusta, claro, estás en el es como el ketchup. A mí me pasa lo mismo con el ketchup. No me gusta nada. Me ponen y me cagaron la hamburguesa. Ahí va. A esta altura ya no sé si no me gusta la hamburguesa. Ya es un problema personal que tengo con la hamburguesa. Con la mayonesa. Con la mayonesa. Sí. La odio. La otra vuelta cruzo el peaje en el auto regalando mayonesa. No, que no dame que un sobrecito de ketchup. La gurisa atrás, los gritos. ¿Entendés? Pasé, no agarré mayonesa. Bueno, vean la hamburguesa, salgo loco en la vida, hasta me emocioné cuando la voy a morder, y cuando aprieto así, chorreteaba la mayonesa. Aparte no me puso ni ketchup, ni mostaza, nada. Aparte va a cualquier lado y decís, vos qué choricito, ¿qué le pones? Hongo y morrón. Mayonesa no, y yo no te pedí mayonesa. Entonces, el dilema, pero vos sabés que ya es personal el problema que tengo con la mayonesa, ¿no? Yo digo una cosa, ¿qué hago cuando me la dan? Si la devuelvo, la dejo en evidencia con el dueño del lugar, que me tiene que hacer otra y está perdiendo, ¿me entendés? Una hamburguesa, o hace lo que hice yo, la cerré y la tiré en el tachito de la basura y me terminé comiendo una torta frita. La tiraste a la basura. Yo le quemaría el kiosco, ¿eh? No, tengo mi pudor también. No como mayonesa. Bueno, micrero. Gracias. Bueno, un chivito cortito el domingo a poner la rosadita y la blanca. Un beso, te adoro. Bueno, gracias, un abrazo. En la previa de Uruguay Argentina vi las notas de los candidatos y otros políticos que iban llegando al estadio. Ahora me pregunto, ¿los caché a las canas de entrar? No, ¿qué los van a cachar? Tampoco pagan entrada, ¿no? Supongo que habrán ido invitados. No, y deben tener alguna invitación. Sí, papá. Pero no solo a ellos no los cachean. A mí no me cachearon tampoco en el estadio. Ah, los que entran en el palco. Claro. Te digo, en el... yo no sé si... creo que los legisladores tienen entradas o algún carné o algo, creo. No sé. Digo, Bordaberry no es legislador igual, pero lo habrán invitado, supongo, ¿no? ¿Por qué dejar afuera Bordaberry? Yo calculo que cualquiera de los candidatos no se va a jugar ahí sin entrada, que los dejen pagando afuera. No, van con invitación, claro. No, la entrada se la piden. Yo creo que se la piden, pero no los cachean. Claro. ¿Por qué el Ministerio de Interior se llama así? ¿No sería llamar de otra forma? Yo me lo preguntaba de chico eso también. Yo cuando era niño pensaba que el Ministerio del Interior era otra cosa. ¿No les pasó lo mismo? No recuerdo qué pensaba sobre el Ministerio del Interior cuando era niño. Realmente. ¿Por qué motivo es obligatorio? Chiquilines, ¿por qué motivo es obligatorio el voto? Es como que es más un ministerio de orden público. más me parece que debe haber venido después del Ministerio del Exterior, ¿no? Entonces, che, Jorge, necesitamos un interior para meter el sufragio en el sobre de votación, qué bueno. Jorge Piñeyrúa de traje con carita cómplice y el Palacio Legislativo atrás. Lista, qué bueno. 93-90 aparte. 93-90 con Jorge, candidato a presidente, pero al Senado también, ¿verdad? Jorge diputado. A la Cámara de Diputados. ¿Cómo me gustaría? Ah, dice Jorge diputado. Claro, el Uruguay lo merece, dice. Qué bueno. Perdón, yo le quiero hacer una consulta, porque a mí me interesaría involucrarme en la ¿en política? ¿En la política? Sí, ¿una banca que querés? Que te falta, ya, para hacer un inmoral. ¿Y vos, ves, y vos, ¿por qué un inmoral? Y vos con una campaña digna, 25.000 votos sacás, ¿eh? Pero pará, lo que quiero decir es porque... ¿Y vos decís que la gente va a pensar como el sorete de Pablo o puede creer en mí y decir que voy a hacer? Ah, va a haber de todo. Ha creído en cada uno, Jorge. Va a haber vos de podés todo. Llegar a ser presidente de la Cámara Alta tranquilamente. No. Presidente de la Cámara Alta, no. Bueno, vice, claro. Con que tenga un puesto de los 99 que hay ahí, ya está. Vos querés ser diputado. Te votan 25.000 marcianos, ya está. Diputado, sí, ya diputado. Está. Sí, hay cada diputado, Jorge. Vos entras tranquilo por el aro. Pero no quiero que la gente lo tome en joda, me gustaría ser en serio. Ah, te van a tomar en joda al principio, te va a costar acostumbrarlos a que es en serio esto, ¿entendés? Uh-huh. Pero mira que jodiendo, te votan igual capaz, ¿eh? Porque a la gente le gusta la joda, ¿entendés? No, pero yo que me parece que la política es un tema serio y si lo voy a encarar, lo voy a tener que hacerlo seriamente. ¿En serio, sí? Sí. ¿Con un poquito de humor como Cacho Vidalín no te gusta? No. ¿Vieron las publicidades de Vidalín? ¿Los avisos de Vidalín? Sí, nos comentaron que... ¿A dónde vamos? Dice, un gaucho ordeñando, ¿a dónde vamos? No sé cuándo, parece después. Con el Cacho Vidalín y la flecha, ¿no? La flecha del cookie y la calle. ¿Por qué nos abalanzamos sobre la pileta cuando nos cepillamos los dientes y en las publicidades se cepillan derechito frente al espejo? Pregunta José. Uh-huh. ¿Una telefónica? Vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? El Carbonero. ¿Cómo está, Mariano? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Tranquilazo. Mariano, primero tengo una pregunta para vos. Sí. Perdí la credencial. ¿Qué pasa? Podés votar con la cédula, pero en el circuito tuyo. ¿Y cómo me doy cuenta cuál es el circuito? Bueno, porque el número de credencial te lo acordás, ¿no? No, ni a palo. Ah, no, bueno, entonces cagaste la fruta. No, pero capaz que podés averiguar el número. Claro, podés llamar a la Corte Electoral, sí, dar el nombre y te pasan el número. Dar tu nombre y apellido y te pasan el número me y la serie. El número y ahí yo voy a votar con la cédula. Claro, vas con la cédula al circuito que te toca y votás. Dálate, buenísimo. Dos propuestas tengo. Sí. Una, ¿cuántas encendidas tiene un encendedor? Tic, y empiezas la cuenta. Un encendedor de los grandes, ¿viste? De sí, comunes. De cualquier marca, digamos, ¿no? Sí, no, ¿viste? Los más potentes, eso. Los qué que bueno, más... Oh, qué buena pregunta. ¿Cuántas Vic? Encendidas? Y ahí va, de eso mismo. ¿Cuántas encendidas puede llegar a tener, no? Había una publicidad, ¿te acordás de eso? Sí, había, Porque me comentó un amigo que había una publicidad, pero yo nunca la vi, la verdad que no tengo ni idea cuántas puede tener. Uh-huh. Y otra, cuando en el Estadio Centenario hay un partido, siempre ponen las banderas en la Olímpica. Uh-huh. ¿Por qué las ponen cruzadas siempre? ¿La local contra la Colombes o al revés? Muy siempre bien. Las ponen al revés las banderas. Ok, acá nos dice Fede Montero que en la publicidad decía que se podía hacer más de 3.000. Más de 3.000. Sí, está, pero nosotros vamos a opinar. A ver qué buenísimo, pasa. Dale. Gracias. Lujo. Nos vemos, Mariano. Un abrazo arriba. ¿Sí o no, Mariano? Decime sí o no. Estamos trabajando, Jorge, por favor. Bueno. Si un derecho como votar es obligatorio, ¿no deja de ser un derecho y pasa a ser una obligación? El voto es obligatorio porque lo decretó Pacheco, dice alguien. Alma, ¿tenemos o no tenemos? ¿Quién es fulano, mengano y sultano? Para ahí una pregunta que dice, nos pregunta si tenemos alma. No, tema libre, el alma. ¿Tenemos o no tenemos? ¿Tenemos alma o no tenemos? Sí. ¿No? Tema libre, el Chavo del 8. La masa de la torta frita lleva sal, muchachos, dice Eli. Ajá. Tema libre, los mosquitos. Bueno, después otro dice, sus respectivas parejas les comenta que se les agradaría estar con una chica y hacer un trío. ¿Ustedes qué harían? Uh-huh. Ya se opinó de esto, largo. Sí, de es un tema recurrente acá, ¿no? Hola, ¿quién habla? Hola, piña, ¿qué haces, Gastón? ¿Todo bien, Gastón? El negro de San Ramón, en realidad, pero aguanta. Vamos arriba. Muy buena la de cepillo de dientes, ¿por qué nos agachamos cuando nos lavamos los dientes, en realidad? Uh-huh. Esa está muy buena. Bien. Una cosa, situación hipotética. Tienen una productora, ¿no? Pequeña productora en el interior. ¿Y qué hacen? Eligen entre... traer grupos de cumbia que saben que llevan gente o son rockeros, toda la vida fueron rockeros y se tiran a hacer espectáculos de rock sabiendo que le va a salir más caro y por ahí capaz que no convoca tanto o en la empatan, ¿verdad? O claro, incluso claro. Pueden llegar a perder o a ganar un poquito. Tenés más riesgo por llevar a lo que te gusta. Claro, ahí está. Pero ¿qué prefieres usted? ¿Hacer lo que le gusta o hacer lo que le gusta? Una cosita, el viernes el 23 toca Trotsky en Tala, están invitados si quieren venir. Está todo bien, muchachos. Veo que ya decidiste por la parte del rock, ¿no? Claro, todo con el último, los Ramones y Crash Incircoin de Tala, que es una tierra en la que nuestros amigos de Justicia Infinita son los Stones. Son los Rolling Stones, claro. Lo que pasa es que nosotros los invitamos también, pero bueno, hay un tema también de tiempo. No, no, pero nosotros no peleamos, es el territorio de Justicia. Pará, porque me encantó para que salga una camioneta para Tala. ¿Cuándo es? Ahora el viernes, el 23. No, este viernes, no, papá. Buenas tardes. Claro, bueno, lo que pasa es que el sábado día, ¿viste? Claro, entonces es que hay que matarse el viernes, está muy bien. Dale, muestro un abrazo. Gracias, un abrazo. Abrazo, hasta luego. Qué lindo va a estar eso. Sí, sí, sí. Bueno, yo conozco un par de maestras que le han practicado una filática a un alumno de sexto año. ¿De escuela? Para. Si no echaste a la maestra, vos. Por favor, qué aberrante. ¿A partir de cuándo puedo dormir en lo de mi novio si ronco de noche? ¿Cómo está visto eso en una mujer? Gracias. ¿Quiénes son más fáciles, las maestras o las enfermeras? Eso qué más, etiquetar a la gente. ¿Cómo vamos a opinar sobre quiénes son más fáciles, las maestras o...? Las enfermeras. Aberrante. Por favor. ¿Los que fueron a ver Uruguay a Argentina, se les debería prohibir ir a ver Uruguay-Costa Rica? Ricardo, el profe... Quedan afuera como 65.000 personas. Sí, no sé si será monetario con los que no fueron, ¿eh? Hola, ¿quién habla? Sí. Hola, Jorge. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Todo tranqui, tranqui. Antes que nada, ¿cómo no está Rafa? Hoy quería darle para adelante al especial de la Catalina que era en BTV el otro día. No sé si lo vieron ustedes. Sí, lo vi. Ah, pero mirá que a mí no me gusta el carnaval, pero la parte de loco cantando con los pibitos de la escuela. Sí, yo le comenté al Rafa, ¿el agua? ¿Vos viste lo que era el agua? Sí, no, aparte te vi la panza, el Rafa también abajo del agua. Sí, estaba un poco relleno. Estaba que es una cosa imposible de creer. Es un abdomen prominente, ¿verdad? Salado. Conocí a Marita Muñoz en la entrevista. Gran valor, Marita. La pequeña Ana Clara. Bueno, te escuchamos. Propuesta, cortita. El sábado me pasó una cosa muy particular. Fui a un cumpleaños de la hija de un amigo. Entonces, era de 7:30 a 8:30 ahí en la zona del buceo. Un club, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegamos, por ejemplo, a las 8 de la noche y veo que ahí están todos rodeando un chiquito, ¿viste? Que tendría como 8 o 9 años. Entonces veo que está con él, ¿viste? Y digo, ¿qué? Se habrá pegado, ¿viste? Se va con mi señora al lado, se habrá pegado, se habrá golpeado, ¿viste? Resulta, después me entero qué pasó con ese chiquito. Resulta que ese chiquito, veían que no se integraba al cumpleaños, ¿no? Resulta que ese chiquito no está invitado al cumpleaños. Era el otro día el cumpleaños, está invitado el nene, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega el padre, parece que uno llegó, lo dejó, lo metió para adentro, ve que el nene como que no quería entrar, estaba medio reticente. Claro, era porque no era el día de cumpleaños, no era el otro día. Creer. A la misma hora, una nena de 6 años, o sea, coincidía todo, pero era el otro día. Entonces, la propuesta... tuvo que clavar 2 horas y media ahí en un cumpleaños que no conocía a nadie. Claro, por eso el nenito lloraba y no se integraba, ¿sí? Porque nadie le hablaba. Y claro que le iban a hablar si el nene no era de cumpleaños, ¿no? Entonces, la propuesta a mí es cortita. ¿Qué hay que hacer con el regalo de ese nene? Porque fue un medio que se... medio dentro de la joda. Sí, claro. Hubo una ondita ahí, vos, ¿qué hacemos de regalo? O sea, el padre decía que no, la madre decía que había que devolvérselo, o al final el regalo quedó. Pero yo el tema, ¿qué hay que hacer de regalo a esa criatura? Porque el padre decía, él sorpresita llegó y consumió. Entonces, el padre una mala, la verdad, el padre un ratón de caña, ¿no? Onda, ¿cuánto puede consumir un niño? Si llegó sorpresita y comió pebete y tomó refresco, el regalo se queda. El regalo pertenece al cumpleaños. Yo seguro que el padre fue a averiguar cuántos pebetes había comido la... No, el padre es un gran amigo, ¿no? Pero tal tema sería ese, la propuesta sería, ¿qué hay que hacer con el regalo a esa criatura? ¿Se le devuelve a la madre o queda como regalo? Es tarde. Excelente la propuesta. ¿No? Muy bien, madre. Fuerte abrazo, chao, chao. Gracias. Chao. Y las últimas... dice, si cuando como huevo me patea el hígado, cuando coma hígado me pateará los huevos. Tema libre, el fantasma del descenso. Dice otro. Qué bueno ese tema, el fantasma del descenso es brillante. Sí, es brillante. Y el otro dice, ¿no se debería eliminar el balotaje y quedar en el partido que más votos sumó? En fin, propuestas que han llegado, ahora se opina. ¿Estás comiendo en el gimnasio? Sí, una barrita de cereal. ¿Por? Porque no tenés como lavarte los dientes acá. Pero igual ni me estreso. Traje un Orbit. Porque lo que comés te persigue. Mastica un chicle Orbit sin azúcar después de comer o picar algo si no pudiste lavarte los dientes. Orbit. Protección contra las caries con el mejor sabor. Reconocido por la Federación Dental Internacional. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco Fisher usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. We'll be right back. puse un pelirrojito. ¿Qué pasó? ¿Eh? Una foto que me mandó un oyente que es un pelirrojito. Dice, soy colorado, no gil. Una foto, el acto del Frente Amplio creo que está sí, ahí. Sí, con una bandera al frente. La remera con los colores del frente y la bandera. Muy bien. Tema número uno. ¿Por qué nos agachamos cuando nos lavamos los dientes? Yo creo que porque... para no manchar, porque uno cuando se lava los dientes derrama la pasta de dientes que está dentro de la boca ahí dando vueltas. Yo creo que para no enchastrar la ropa o claro, es un clásico. Es lo mismo que cuando le haces un mordisco a un chivito. Tirás para adelante para que claro. No se te manche la ropa, me calculo, ¿no? Y aparte para que caiga arriba de la pileta. No, pero hay un problema, porque vos ya estás inclinado cuando estás lavando que no te cae la espuma para afuera. No, te puede caer, si sos... No, sos una vaca con estofa que tenés problemas. No, yo, por ejemplo, a veces que de repente si yo a veces no me agacho y me pongo lejos de la pileta y me mancho la ropa con pasta de dientes. Pero vos no sabés comer, es una persona especial. Yo a veces tengo manchas de pasta de dientes en la ropa, no siempre, pero a veces tengo, sí. ¿Qué estás haciendo? Haciendo la mímica. En los avisos, como decía este oyente, es que se lava el teclado, está durito. Bro. No, pero en este caso, en mi caso es clarísimo, es para no mancharme la ropa. Sí, y para que para caiga no manchar el piso. En caso de que caiga algo, que caiga adentro de la pileta. Sí, obvio, es eso. Muy bien. Tema número dos, el planteo de este oyente sobre el regalo. Por favor, me colaboren en el planteo. Bueno, una niña había sido invitada a un cumpleaños que era el domingo. El padre equivocadamente la llevó el sábado. El cumpleaños era de niños de la misma edad que ella, igual que el del domingo, pero no era ese día. La nena lloraba porque no se adaptaba. Después descubrieron que en realidad la nena no estaba invitada al cumpleaños, sino que el cumpleaños era en el mismo local, pero al otro día. Pero había llevado regalo. ¿Qué se hace con el regalo? No, ese ¿se regalo le devuelve a la niña? Está clavado que es este, pero está clarísimo que ese regalo se le devuelve a la niña, obviamente. Y si a tu hijo le gustó mucho y es un niño y es feo desprenderlo de un juguete, le explicás la anécdota, si la entiende bien, y si no la entiende le decís te quiero mucho y le regalás algo. ¿Cómo lo vas a corregir? No. Si no la entiende y llora, le comprás algo similar, o sea, lo comprás de nuevo y lo devolvés. Sí, ¿no? Está bien porque es demasiado ya un shock para la pobre criatura haber pasado toda la tarde en un lugar que no metió una jeta. Pobre guacho. Sea a cargo el padre. El regalo ya se lo regaló a mi hijo, se quedó, macho. ¿Cómo te vas a apoderar del regalo? Así, el regalo se lo regaló a mi hijo, marchó. Es aberrante, es un padre ventajero. ¿No qué ventajero? Son regalos baratos, no es por la plata. El tipo, flaco. Sos un boludo. Te equivocaste. Trajiste a tu nene el día que no era el cumpleaños. Ni siquiera averiguaste bien si era el cumpleaños. ¿Vos reaccionarías? Te fuiste. ¿Sí? Valor, llevate a comprar otro regalo. Lo mínimo que puede hacer es comprar otro regalo. Me parece que me comía dos panchos y tomó medio litro de coca. La pelorita que. ¿Y quién me paga la pilorita? Qué horror esa reacción, Pablo, ¿vos? No, yo se lo devuelvo. Como una compensación. ¿Por qué se lo vas a devolver vos si no es tuyo? Pero tampoco es amigo. Pero no le correspondía pero a tu hijo. Pero el regalo ya es de tu hijo. No. ¿Qué más? Tema número 3. El fantasma del... Bueno. Botija con hambre, te comes 6 de pilorita. Y pebete y la pizza fría esa. Sí. Que es exquisita. Qué rica es la pizza de cumpleaños de niño, la pizza fría. La pizza altita, sí. Sí, la grande. Capaz que también fría. Va de cuerpo y hay quien le tiene que limpiar el traste, porque es muy crecido, ¿no? Claro, y eso. Está, igual se le devuelve, pobre chiquilín. Padre, le compra otro regalo para el otro día. Ah, que pague el costo por boludo. Mira, cambiaste de opinión. 3. El fantasma del descenso. Buah, el fantasma del descenso. Qué fatídica, ¿no? Me tocó sufrir. Me tocó sufrirla durante. ¿Qué palabra desagradable? Fatídica. Fatídica. Me tocó sufrir. Se usa solamente para el descenso. Solo para eso, sí. No lo escuché nunca en otra conversación que no llega hablando del descenso. Es así. Me tocó sufrir. La fatídica del descenso. Es la fatídica del descenso. Que yo la sufrí durante muchísimos años, ¿verdad? Y eternamente. Con mi querido Miramar Misiones. Es más, yo aprendí con los años a disfrutar mucho más de una salvada del descenso, de salvarme del descenso, que de un título. Porque títulos Miramar no tuvo, claro, básicamente, salvo algún título en la B. ¿Cómo sabes cómo disfrutar el título? Disfruto más salvándome del descenso que clasificando para una liguilla. Por ejemplo, que Miramar logró clasificar para dos liguillas, claro. Desde que yo tengo. Bueno, van punteros razón. Ahora, ojo. Va puntero Miramar ahora. El tema de salvarse del descenso es lo máximo, es un orgasmo deportivo. Yo lo vivo con Olivol Mundial, que pelea claro. Permanentemente el descenso a tercera. Green card. Y siempre se salva. Sí, pero siempre, no siempre pasa algo raro, pum, pum, y se salva. Y es un estrés permanente. Es un año más en primer, es un año más jugando contra los mejores equipos, es un año más en los medios. Pero no están hablando de difusión. Fantasma. Es un año más Jugando contra los equipos grandes en el Estadio Centenario. Ah, pero hay que hablar del, claro, del fantasma. El fantasma del descenso es ese olor que hay en las canchas cuando los partidos son picantes. No, no, el fantasma del descenso es eso que te persigue. Es la presión. Cuando mirás la tabla del descenso y tenés chance de bajar, ¿tá? Y hay equipos que duplican. El fantasma del descenso es mirar la tabla y ver que hay dos equipos que están abajo tuyo, pero duplican. Y te van a pasar en algún momento del año, ¿entendés? Porque vos no duplicas. El fantasma del descenso es la cara de los hinchas cuando perdés un partido con un rival directo. ¡Ah, Dios! Perder contra un Fénix, eso es el fantasma. Perdóneme, pero estoy en desacuerdo. A mi gusto, el fantasma del descenso es una expresión despreciable que inventó el periodismo deportivo, como por ejemplo el miedo escénico. ¿Pánico escénico decís? Pánico escénico. Eso existe en todos lados. Esa frase no la inventó el periodismo deportivo. Pánico escénico tengo yo, que me da vergüenza hablar en público si hay mucha gente que me está mirando. Hay muchas expresiones deportivas, pero el fantasma del descenso es como decir el fantasma del campeonato. Es la presión de descender. Y los de otros pelean con la presión de tener que salir campeón. Sí, Pablo, pero descender es mucho más grave que no ser campeón. Sí. Obvio, estás en el horno porque... Descendés. Pasás a la oscuridad durante un año. Bueno, acá en Uruguay aparte. Una cosa es que no tengas novia y otra cosa es que te deje tu novia. Quedás afuera del sistema, quedás a la B. Sí, en Uruguay aparte pasás a cobrar tres salarios mínimos. Un desastre. Le entra más guita al club. La lucha para subir. Perdón, le entra menos guita al club durante el año que estás en la B. Es otra cosa, se te va la mitad del cuadro porque pasás a jugar en la B y hay muchos que se van a otro cuadro de primera, es lamentable. Jugás los sábados mañana, te caga la salida. Eso está bueno, la verdad, los sábados es más lindo jugar los sábados que los domingos. ¿Ves? Ahí es lo único que me gusta de la B. Pero ahora jugar los sábados. Juegan bastante los sábados, juegan dos, tres partidos. Sí, es terrible, el fantasma del descenso es terrible. Todos nos llaman el fantasma del descenso, pero este año Loli no se va, todos los años aparece un pichi nuevo, que a tercera lo tenemos que mandar. Un pichi, dice. Sí. ¿En serio? Pichi, dicen cosas peores las canciones. Sí. Pichi no nada. Bueno, que un pichi es un Salvador. ¿Cómo me reí con Capusotto el otro día mirándolo, haciendo canciones de hinchada? Un loco cantaba solo temas de hinchada y había uno que decía, con la melodía del tema de Leo García, decía, sabrá tu culo que ayer lo visité. Siguiente. Bueno, el cuarto estoy entre dos, pero me voy a decidir por una. ¿Quiénes son más fáciles, las maestras o las enfermeras? Pa, durísimo, ¿cómo vas a elegir este, Pa? ¿Quiénes son más fáciles que de no, Levante? No, yo, a mí me da vergüenza. Yo no me da vergüenza opinar. Es faltarle el respeto a dos profesiones muy dignas. Sí, muy y ya estoy diciendo, no. Aparte, a ver, no me voy a regalar con una enfermera que mañana me puede salvar la vida. Y que son las que me cuidan. Así que de frente, mano, si me la tengo que jugar, no. Si me pones el revólver en la cabeza, son más fáciles las maestras. No, ¿sabes? ¿Cómo vas a decir eso? Son a mi gusto, más fáciles las farmacéuticas o enfermeras. ¿Por qué? Porque ya tienen entrenado el músculo de lo que es la profilaxia, por ejemplo, lo que es la prevención. ¿Pero qué quiere decir? Sí, pero. Sí, y la que ya, bueno, ya están, saben perfectamente todo lo que es el ritmo de, ¿no? De lo que es la procreación, del ciclo menstrual, del consumo de pastillas. ¿Cómo aplicar la profilaxia? Capaz que tienen hasta aprendido así como inyectar a colocar la profilaxia con la boca. Júgatela, cobarde, ¿eh? No te vas de acá si no opinás, ¿eh? No, estaba pensando, conozco muchas maestras lindas, no conozco y conozco enfermeras también. Pero no conozco muchas putas, ¿eh? No. Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no sé. Si por decir algo, me parece, son dos profesiones muy nobles. Seguramente todas las maestras y todas las enfermeras son vírgenes en nuestro país. Las enfermeras, ¿qué hay que decir? Las enfermeras más. ¿Las fáciles. Enfermeras son más trolas, dijiste? Que las maestras. No por nada, Milda y Tardía los domingos. Que era no, la verdad, las maestras son tremendas fiesteras. No, la maestra. Bueno, perdón, retiro lo dicho. Dije que si me ponía el revólver en la cabeza, decía que las maestras, nada más. Yo tengo mucho respeto hacia las dos profesiones y admiración también. Sí, claro, claro que sí. Pero pará, ¿y quién es más cara? ¿Los mozos o las maestras? Las maestras. En segunda pelota fueron una presentación de Chicles Orbit sin azúcar. Protección contra las caries con el mejor sabor. Semana electoral previa a las elecciones. Abre palabra. Miércoles.

Seguridad es andar tranquilo. ¿Es justo que estés nervioso mientras esperas el ómnibus? ¿Es justo que cuando tus hijos salen a estudiar tengas miedo por lo que pueda pasarles? No, no es justo. La inseguridad no es una sensación térmica, es una realidad y vamos a solucionarla. Si hacemos lo que hay que hacer, todos volveremos a vivir tranquilos. La calle Larrañaga, un rumbo seguro. Proponer nuevos negocios, proteger su inversión, proyectar una nueva sucursal. Credit World Trade Center Pro, un nuevo concepto en atención para ofrecerle el mejor servicio. La experiencia mundial de Credit Agricole Group en nuestro país, ahora también en World Trade Center. Nueva sucursal en la nueva torre, Luis Alberto de Herrera y 26 de marzo, Torre 3, planta baja. Credit Uruguay, su banco siempre. Cuando pienso en cambiar el auto, lo primero que hago es averiguar que tenga repuestos. Por eso siempre elijo Chevrolet, porque sé que lo que precise, voy a Mirvic y lo encuentro. Accesorios, repuestos, soluciones. Y siempre, pero siempre, con una atención que más que un cliente, me siento una amiga. Mirvic, actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. Ser socialista es defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, en nuestro próximo gobierno, las personas que cuiden de adultos mayores, discapacitados o personas dependientes recibirán apoyo económico o asistencial. Socialistas 90. Mujica presidente. Daniel Martínez senador. Bizarro presenta... ¡Lloré! Por vos. Buitres Colección Histórica, CD y DVD. ¿Qué vamos a hacer? Un disco con las mejores canciones de sus 20 años. Y por primera vez, un DVD con sus videoclips originales. Buitres Colección Histórica, CD y DVD. Un lanzamiento Orfeo, pedido en Red Pagos, Palacio de la Música y las mejores disquerías. Un frente con historia. Un frente para ganar, para gobernar. Frente Liber Serengi, la fuerza de Astori. 99.000, Frente Amplio. ¿Cómo sería una computadora inspirada en el candombe? Control Masui, concurso de diseño de gabinetes para PCs. Ingresa en www.ctrl.uy.com. Sigamos por el camino de la verdad. De la verdad. Y convirtiendo los sueños en realidad. Sigamos por el camino de Tabaré. Vota Lilian Quechichán, Jorge Chileno Rodríguez, con el Senado de Astori. Vota 738, Frente Liber Serengi, Frente Amplio. Sigamos por el camino de Tabaré. Estás escuchando Segunda Pelota. Only wants a cracker. Think I should get off the first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Is it me? Never see. Myself got some hope, haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a bath. El Saltarén, disco en plaque de Nirvana, Fede. Exactamente, primero era Poli, que todo, no nos gustó mucho. Todos los días Nirvana, todos los días. Si allá pasamos buitre, pasamos los Cadillac también. ¿Cómo ¿Cuántos grupos de, equipos de música hay? De ¿cuántos qué? ¿Cuántos equipos? Equipos de música, equipos, grupos. Ah, pensé que hablabas de equipo reproductor de música. No, banda sí hay muchísimos, por eso variamos. No puede ser. Porque no podemos pasar siempre lo mismo, siempre con Nirvana, siempre la vela, siempre no te va a gustar. Fede, no puede ser. Hay dos mensajes por el tema. Este uno dice, tenés ese disco rayado, es una herejía, ojalá ardan en el infierno. Y otro dice, vos hijos de mi puta, totalmente. Revisen los discos antes de ponerlos porque me estoy afeitando. ¿Qué quieren? Que siga de largo con el tubular del... Lo revisábamos con el negro siempre, pero bueno, saltó como a minuto y medio. Ay, una lástima por un temazo. Poli, es de este disco Unplugged in New York del año 1994, grabado el 18 de noviembre del año 93 en los estudios de MTV. Mítico disco, porque muchos dicen que escucharon alguna vez Peñarol en ese disco. Para mí es mentira. Y también porque dicen que es uno de los Unplugged más increíbles de la historia de los Unplugged de MTV. Bueno, y hablando de Nirvana, van a editar un nuevo DVD. En pocos días saldrá a la venta el CD-DVD de uno de los shows más imponentes de la historia, según consideran algunos medios especializados de Estados Unidos y Gran Bretaña, que fue el show que diera a Nirvana en el live, en el Reading, el Festival Reading. El DVD se llama Nirvana Live at Reading. Lo dieron en el año 92 y sale el 3 de noviembre a la venta este nuevo CD-DVD de lujo. Además del concierto, también traerá información de los inicios de la banda, como lo relacionado a su álbum debut, que es el Bleach, del año 89, con canciones como Blue, About a Girl, School, etcétera. Spank True también, que después saliera en el From the Muddy Banks of the Wishka. Y en la noche previa al lanzamiento de este DVD, o sea, la noche previa al 3 de noviembre, se va a emitir en televisión en Argentina, en Estados Unidos, en el Fuse TV, así el DVD en su totalidad, aparte precedido por una hora de videos, clips e imágenes del trío de Seattle. Así que lo más seguro es que ese material esté prontamente para descargar en nuestros sitios amigos. Excelente. Bueno, Fe. Varias cosas. Sí, a ver. Por este lado. Dice, se acaba de crear en Facebook el grupo Yo Voto al Piñe. No, pero pará. Porque yo ya dije, cuando me dedique a la política, que probablemente sea para las elecciones que viene, va a ser en serio. No es una movida tipo en joda, no. Voy a preparar, voy a elegir con qué lista. Bueno, sí, también tengo que aceptarme, ¿no? O voy a armar mi propia lista con gente que quiera un mejor país para todos. ¿Querés estar, Pablo? No. Gracias. No En serio, gracias Jorge, pero prefiero tener otras cosas. Y estoy realmente muy afectado. Muy afectado. ¿Qué pasó? Porque hemos recibido la Freeway de este mes. La revista Freeway, sí, ¿verdad? Era, que sí, como todos los meses en la enviaron, sí. Que es gratuita, ¿verdad? Que tiene en la tapa el año 2029. Y que viene con una cosa adentro. Que cuando siempre la abro, un regalito. Fue. Debo decir, lo sentí como una puñalada. ¿Te sentiste dolido? Sí. ¿Por? ¿A saber? Porque viene con una lapicera Reynolds. Vos sos la imagen de Reynolds para Uruguay, ¿no? Yo creo que si hay una empresa en la cual yo me desearía asociar mi imagen. Ajá. Es a Reynolds. ¿Te gustaría ser la cara de Reynolds? Siempre en mi bolsillo tengo una Reynolds. Siempre, la azúcar, que la parte la manejás para tirar para arriba, vuelta, vuelta y media, también. Media vuelta. Voy a locales especiales, aparte de adquirir Reynolds, y veo que Reynolds ha empezado a hacer publicidad. Y no está contigo. Y no está conmigo. ¿Qué está pasando, no? Que le hagan ¿qué pasa por la cabeza del señor Reynolds? Bueno, no sé, realmente, sí. Pero que le hagan llegar la información a la gente de la escritura francesa para que sepan que aquí en este emisora los esperamos con los brazos abiertos, ¿no es cierto? Te voy a decir una cosa, estimado amigo Pablo Federico Fabregat. La reina que venía en mi freeway te la agarroñó Carolina la estación. Y dije, pero no, mirá. No está bien. Le dije, va, pero Pablo le encanta la reina. Y me la agarroñó. Che, ¿López se fue o estaba en la vuelta? Porque. ¿Y alguien le pega un grito? Porque se viene. Mientras, Corso, algunos mensajes, ¿no? Sí, sí, sí, Corso, medio rápido. Dice, ¿cómo andan, guachos? Les cuento que en este primer mensaje. Buah, ¿qué hace arrodillado? Qué inmundo. Les cuento que este es mi primer mensaje que les mando. Tengo 13 años y los escucho desde que tengo 7 u 8. Mi sueño es ser pelotero. Qué grande. Dice Pablo. Grande Pablo. Yo quiero decir una cosa, me lavo los dientes de parado y tengo todos los buzos manchados en pasta de dientes. No hay vuelta con eso. Otro dice vos, este programa ya, ya podemos decir que hay oyentes que empezaron a escucharnos cuando eran niños y ya no lo son. Sí, puede decir. Sí. Vos, Soretes, mi ex es enfermera y mi actual es maestra. Me costó con las dos, pero las amigas enfermeras son las más fáciles. Opa. ¿Quién es más marica, Marcel Dacet o el notero de la City? Dice uno. Bueno, dice. Bueno, hay varios mensajes, Mariano. Que se ve que no entendieron que fue una gracia que vos dijiste anécdota como gracia y no como un problema. Claro, por favor. Y chicos, antes de ir al corso rápidamente, me das un segundito, Mariano. Dale. Te quiero comentar algo porque viste que el amor te cambia el humor, ¿no es cierto? Cuando uno habla el lenguaje del amor, copula o tiene relaciones con algo, está mejor. Libera una carga importante en su cuerpo y está más feliz. Y para seguir cambiando, Séptimo Cielo les regala una hora para cambiar el mal humor de siempre. Atención. Aquel que esté caliente con algo, que guarda, que no tenga cambio. Uh-huh. Aquel compañero que le tenga ganas a la secretaria. Al hincha del cuadro chico, por ejemplo, de Miramar, que siempre marcha. Va primero Miramar, ¿eh? Va primero, papi. Solamente bueno, empatamos un partido y ganamos 5. ¿Cómo a vas? Vos, que te querés cambiar de humor, mandá un mail a contacto@septimocielo.com.uy. Séptimo, con letras. contacto@septimocielo.uy. Contá a quién le regalarías una hora en Séptimo Cielo. No es para vos, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, dentro de ahí le escribo, me parece que esa hora se la merece Jorge Carlos Piñera, sí, porque es un ser humano extraordinario. Oh, mira qué lindo. Porque qué lindo. Te cae a gamba, qué lindo. Te cae en taxi, que no cualquiera tiene los huevos para hacer. Y inventás un artículo así. Y las tres mails más originales se van a hacer acreedor a un vale por un Horacio gratis. ¿Qué te parece? Muy bien. Excelente. Arriba los que luchan en sí, nuestra sí. Casa, que es el Séptimo Cielo. ¿Vamos a ver Uruguay-Costa Rica en Costa Rica, Séptimo Cielo? ¿Todos juntos nosotros? El partido de ida, el de la medianoche. Sale, o sea, reservamos una habitación en Séptimo Cielo, un sábado de noche, para ir a ver Costa Rica-Uruguay. ¿Les cabe? Y vamos. Sí. Porque en de vuelta vamos a ir al estadio, ¿decís? Sí, sí, ya estadio voy a ir probablemente, ¿no? Depende cómo salgan allá, como siempre. Sí, claro. Bueno, muy bien. Yo con un empate con una derrota allá, 1-0, no sé si se llena. En este 2009 la política es un carnaval. Acuerdos, fórmulas, actos, giras, debate, propaganda, bla, bla, bla. Por eso Segunda Pelota tiene un espacio que te resume todo lo que está pasando. es la columna de él. Sí, sí, el mismo. Aquel muchacho que se fue, pero no tanto. El que se despidió de la conducción, pero sigue prendido a la teta del éxito. Después de 5 años de estrellato, el periodista del equipo baja el perfil y aparece los miércoles para decirte a quién debes votar. ¿Cómo? Perdón, me fui un poquito. Llega Mariano Quimbael López. Adelante, muchachote, con el corso electoral. Cada día más maraca. Blanco, tu pan colorado serás. Bolche, macho socialista capaz. Progre, independiente. Anarcopanqui o militar. Guambia, abrí bien los ganchos a mitad. Quizá para la orejita titán. Al corso. Al corso. Bien, gracias, Pablo. A este corso electoral. Como siempre, agradecerle a los muchachos de la Catalina y otras murgas, ¿verdad? Sí. Pero no era circo, sino corso electoral. Muchachos, vamos con algunas cosas de la campaña electoral que se acaba en pocas horas nada más. En exactamente 32 horas se termina la campaña electoral. Queda menos de un día y medio para que los candidatos puedan hacer proselitismo y después, chau, se acaba. Después la tanda se achica, todas las personas que están repodridas de ver spots publicitarios en televisión. Flojo los spots, viste que nosotros que nos gustaba, sí, veníamos con expectativas. Hubo de todo, me pareció igual que al final levantó un poquito el nivel. ¿El mejoró mejor? Un poquito. ¿El mejor? A mí me gusta el de la 609. El que tiene la bandera al principio. El de todas las banderas. Sí, ese, que ese creo es que muy tiene, bueno. La voz del locutor es estupenda. Excelente. Sí, es la voz de Héctor Guido, actor, tremendo actor. Es el que hace de ministro en la película Polvo Nuestro que estás en los cielos. Estuvo en Lengua Larga. ¿Verdad? Héctor Guido es tremendo actor. Y es, ¿quién no estuvo en Lengua Larga? Y Héctor Guido le pone la voz en off al aviso del espacio 609 y al de la vertiente también. El de las banderas, no. Bueno. Sí, sí, sí, la vertiente es él también. No es Troncoso. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí, sí. Ah, mirá. Salvo la de las fiestas de la vertiente, que era Tetes. Tetes, no, ya sé. Ah, sí, mirá. El de las banderas está bueno. ¿Otro bueno? No, bueno, hay el de... A ver, el de la bandera del frente. El último de Mujica, del espacio 609, que es él trabajando en la tierra, caminando solo, que empezó a salir ayer, está bastante bueno. Después, el de los blancos, de la lista 71, con el rock de los blancos, está muy bueno. Ah, sí, que es un homenaje, sí, a los... ¿Cómo es que dice? El del homenaje a los militantes. No, el anterior, con la canción entera, estaba muy bueno. Solo música e imágenes. Y el último, de homenaje a los militantes, está muy, sí, bueno también. Somos el Partido Nacional. Ahí va. Y después está, hay avisos de Bordaberry con los coloraditos, que está bueno. Y la verdad, el jingle de Bordaberry, a votar colorado, pegó, la verdad pegó, fue de los pocos jingles que pegó. El mejor jingle, el de la igual, lista, el que pegó más fue el de Vamos Pepe, está de lejos. Igual creo que compiten por el peor jingle, estoy entre dos. El de la 2000, sobre todo el comienzo, que uh-huh, es terrible, y después el de Asamblea Uruguay, que no sé si creo que lo sacaron porque era que tiene, lo grabaron con un Eco Mic, uno que era tremendo. El mejor jingle es el de la Catalina, el de Vamos Pepe, que más pegó lejos fue. Claro, pero después de Vamos Pepe, el del Partido Colorado pegó también, pegó. Hay mucha gente que no es colorada y que lo está cantando. Y yo creo que hubiera pegado, si hubieran metido más de antes, el de rock del Partido Nacional, que está, sí, bueno, claro. Como es el de Poncho Blanco, ese, están, ¿no?, buscando, sí, es muy bueno. De Carlos María Fossati, versión de Poncho muy Blanco, bueno. Versión rock. Muchachos, el Frente Amplio hoy cierra su campaña con un acto multitudinario en 18 de julio y Vázquez. Todavía no se suspendió, se hace el acto, va a ser un acto en el que esperan que se acerquen cerca de 200.000 militantes. El audio, o sea, el audio que se está preparando para el acto tiene un alcance de 12 cuadras, va de 18 y Vázquez hasta Fernández Crespo, más o menos. Se va a escuchar desde Fernández Crespo. Igual no creo con el día este que haya tanta gente, ¿eh? Claro, con este día creo que hay mucha gente que se va a quedar en casa. Una persona, sí, no, que le habla a 200.000, ¿no? Ya ahí vos, uno se siente ya Julio César. Sí, de todas maneras ya están acostumbrados a los nenes que van a hablar hoy, ¿no? Te debes temblar, sí, claro. Hasta las vísceras. Sí, la gran pregunta es esta. Mujica y Astori, ¿se seguirán poniendo nerviosos cuando le hablan a multitudes o ya no? No. Yo creo que ya no, ¿no? No creo, porque aparte le están hablando a su gente, ¿entendés lo que te digo? O sea, sí, la sí, gente sí. Le va a aplaudir lo que a venga. Los militantes, le aplauden cualquier cosa. Claro, claro. Es como yo qué sé, no sé. Sí. Bueno, parece a mí, ¿no? Sí, sí, sí, es verdad, tenés razón. Bueno, en este... Aparte, ¿cuántos actos hicieron en estos últimos meses? Hicieron 200.000. Muchísimo, claro. El de hoy es demasiado multitudinario. Aparte, yo estuve hoy de mañana y el escenario que se está montando es como para un recital. Está salado. Yo creo que es este... Con pantallas gigantes. Debe ser más emocionante que nerviosismo lo que le puede pasar. Sí, ¿verdad? Claro. La gente, ¿no? Con banderas y demás. Hoy va a haber una pantalla gigante que está muy buena. Tremendo dispositivo de luces. Igual sí. Difícil que esta emparde a lo de Tabaré Vázquez y Avenida Libertadores. Ah, eso fue tremendo, que llegaba al Palacio Legislativo y todavía hacía la circunvalación del Palacio y en algunas calles de los costados. No, no, y en las calles de los costados. Sí, sí, sí, tremendo. La foto panorámica de arriba de casi 18 peinando, loco. Ojo, se puede ojo, crear, fue porque... impresionante la caravana del domingo. Dicen que fue tremenda, tremenda. O sea, era incalculable la cantidad de gente y era imposible registrar con imágenes porque eran kilómetros y kilómetros y kilómetros. Bueno, está, en el acto de hoy... Yo creo que con un buen día podían parar, porque lo que yo te iba a decir, la gente del frente se puso las pilas en los últimos 20 días, con todas las movidas de los globos, no sé cuánto, y salió a la calle. Que en las internas prácticamente no existió. Prácticamente no, ahora sí. Bueno, hoy a las 6 de la tarde comienza la actividad con espectáculos musicales, van a estar el Arbanoa Carrero, Falta y Resto y Agarrate Catalina, y luego el acto con Mujica y Astori hablando, ¿no? Primero Astori y luego el candidato a la presidencia, José Mujica. Por su parte, los blancos van a cerrar la campaña en el interior del país. ¿Qué pasa, Pablito? ¿Qué está? No, Jorge, no te... Pero me desconcentrás rascándote la panza así, en serio. Por favor, viejo. Ya me sacaste del partido. Bueno, el Partido Nacional cierra la campaña en Maldonado. Los blancos llevan adelante hoy un acto en el departamento de Maldonado, en la plaza principal. Y mañana jueves tendrán su última actividad de campaña en Las Piedras, con una caravana previa desde La Paz. Anoche en Rocha, Luis Alberto Lacalle convocó a llegar lo más cerca posible del frente o adelante del frente en la elección del próximo domingo. Después, los colorados hoy cierran su campaña con la caravana del regreso. Nosotros hacemos cosas distintas y en lugares diferentes, dijo el candidato a la presidencia Pedro Bordaberry. Esto en referencia a las actividades de cierre de campaña de la colectividad que encabeza. Dijo Bordaberry que se convoca a participar de actividades impensadas hace 5 años atrás. Mencionó la caravana del regreso que realizará hoy con su compañero de fórmula, Hugo de León, que consiste en lo siguiente. Los candidatos van a partir desde puntos distintos. Bordaberry se concentrará en La Paz y de León en San Ramón, y en caravana confluirán en Las Piedras, donde se va a realizar un acto final. Comentó también Bordaberry otras actividades partidarias como un acto al aire libre en el Cerro de Montevideo y el realizado el domingo pasado, en 18 de julio, sobre la explanada de la Universidad de la República. La verdad, estuvo muy bueno y muy colorido porque fue el cierre de campaña en Montevideo, en las escaleras de la Universidad de la República, y era algo bastante diferente, ¿no? Aparte, mucho colorido en ese acto del Partido Colorado. Hoy, la fórmula del Frente Amplio dio una conferencia de prensa. A pocas horas de que comience la veda, Mujica y Astori convocaron a los medios, se sentaron y leyeron un comunicado. En realidad, el único que habló fue José Mujica, que se limitó a leer el comunicado, nada más. No respondió preguntas ni dijo ninguna expresión espontánea como las tradicionales del Pepe Mujica. El Frente Amplio hoy anunció que buscará acuerdos con los partidos tradicionales. O sea, el Frente llama a un pacto nacional hoy. Esta idea también la van a reafirmar en el acto de la noche, ¿verdad? En 18 de julio. Pero el Frente Amplio le ofrece un pacto nacional a blancos, colorados e independientes. Y bueno, Mujica lo leyó hoy en ese comunicado. Fue el único orador y no despegó los ojos del documento que luego fue entregado a la prensa. Señaló que la intención de estos acuerdos, con partidos tradicionales, es que la acción del gobierno en algunos grandes temas nacionales sea decidida en conjunto y por tanto tenga el carácter de política de Estado. Los temas en los que se buscará el consenso con la oposición son la educación, la preservación del medio ambiente, la política energética y la seguridad pública, que son las áreas donde se requiere de esfuerzos sistemáticos desarrollados a lo largo de varias administraciones de gobierno, donde se continúe con la misma estrategia. Esta fue la declaración pública sobre políticas de Estado, en la que se postula que en el próximo gobierno, sea cual sea el resultado electoral del domingo, el Frente Amplio buscará acuerdos con los otros partidos políticos. Y justamente dicen que hacen esto antes de la elección nacional, para que quede claro que lo que quiere el Frente es hacer un pacto nacional, es llamar a este pacto nacional gane quien gane la elección del próximo domingo. Muchachos, hay encuestas, hay números. Hoy la consultora Radar dio su encuesta de intención de voto y afirma su director que, de acuerdo a sus números, el Frente Amplio gana en segunda vuelta. Que hay balotaje y que el Frente Amplio gana en esa segunda vuelta. Mujica gana, pero pará, primero les voy a decir... ¿Cómo? ¿Cuánto mete en la interna? Claro, va, en la primera. Para un poquito que lo estoy buscando por acá, porque lo acá está. El Frente Amplio alcanzaría el 44,7% el próximo domingo. El Partido Nacional el 28,7% nada más. O sea, sigue bajando el Partido Nacional. ¿28? 28,7%. El Partido Colorado 13,9%, casi 14%. Y el Partido Independiente un 3%. Asamblea Popular 0,4%. Este sondeo fue difundido hoy en Televisión Nacional, que también incluyó la intención de voto respecto a los dos plebiscitos del domingo. Esta encuesta fue realizada entre los días 10 y 18 de octubre con una muestra nacional de 1.207 personas, representativa de toda la población en edad de votar en las próximas elecciones. Según la encuestadora, lo más probable es que haya un balotaje, pero es difícil pronosticar si el Frente Amplio obtendrá el próximo domingo la mayoría parlamentaria, dado el margen de error de la muestra y el movimiento que pueden llegar a tener los indecisos, no permite adelantar nada. Igual el Frente, si no logra el triunfo en primera vuelta o no logra la mayoría parlamentaria, va a arañar esto, ¿no? Porque todos los números dicen que está ahí. Y para obtener mayoría parlamentaria no necesita más del 50%, ya con más del 48% logra esa mayoría parlamentaria porque estaría obteniendo 15 senadores de los 30 más el vicepresidente de la República, si es gobierno, entonces ya son 16, que votando todos lo mismo son mayoría. No depende el parlamento, la integración del parlamento, de la cantidad de votos, por ejemplo, anulados o en blanco. Sí, claro, son todos los votos emitidos. Y claro, por eso, también depende emitidos. De cuántos de los que vayan a votar anulados votan, de los que indecisos votan anulados con blanco. Sí, claro. De repente con el 43% podés tener mayoría parlamentaria. Sí, está, pero es imposible. Las estimaciones son que superando el 48%, el Frente Amplio puede tener mayoría parlamentaria. Por más que pierda una banca, ¿entendés? Hoy al Frente le sobra una para tener mayoría. Que el Frente tiene hoy 16 senadores más el vice, NIN, ¿está? O sea, son 17. Ya con los 16 que tiene le alcanza para aprobar varios proyectos, pero para algunas cosas, como por ejemplo para los organismos del Estado, necesita más votos, necesita 17. Y hoy los tiene. ¿Entendés? El Frente puede perder una banca, que es algo muy probable, pero mantener su mayoría parlamentaria. Bueno, pero el Grupo Radar habla de esto, habla hasta del resultado que tendría el balotaje y los plebiscitos, como yo les decía recién. Según el estudio del Grupo Radar, el plebiscito sobre el voto epistolar seguramente obtendrá los votos necesarios, mientras que el que promueve la nulidad de la ley de caducidad tiene grandes chances, ¿tá? Tiene grandes chances de obtenerlos también, aunque el panorama es incierto. Uh-huh. O sea, es más probable que salga lo del voto epistolar. Esto es similar a lo que dijo Cifra días pasados. Después, en caso de que haya segunda vuelta, la intención de voto favorecería al candidato oficialista, José Mujica, quien obtendría un caudal de votos equivalente al 47% contra un 41% que votaría el candidato del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle. O sea, Radar ya le preguntó a la gente qué votaría en una segunda vuelta y gana el Frente 47-41 en esta consulta. Y después hasta habla también de cómo podría quedar conformado el Senado. Eso de repente capaz que lo dejo para más adelante en la penquita que podemos hacer hoy. ¿Y cuándo viene la penca? Yo estoy esperando. La penquita ya está por venir, Jorge, ya está por venir. Aparte traje los números de lo que es hoy el Senado, ¿está? Y cuáles son los cambios que podría tener, que para mí no serían grandes, pero puede haber modificaciones. ¿Cuántos tendría el Senado? Pone 16, 15, 16, 17, 15, ahí está. 15. Sí, claro, el Frente hoy tiene 16 senadores sacando al vice, con el vice 17. Para un poquito, vamos con más encuestas y ya nos metemos después en la penca, si quieren. La consultora Factum también divulgó su encuesta de intención de voto, la última, ayer en Telenoche, el informativo de Canal 4. Y su director, Oscar Bottinelli, lo que hizo fue dar un piso de votos que tienen los partidos. No les voy a dar los números que tienen, si el piso de votos es de 45,7 para el Frente Amplio, que no está nada mal. Se la jugó, ¿eh? Se la jugó, tiene ahí. El piso está ahí de la primera vuelta. Claro, claro. 25,9 para el Partido Nacional, el piso. y 8,2 para el Partido Colorado. Claro, no te dice nada. Y te claro. dice mucho, capaz. No te dice una cifra precisa, pero, no te da el techo. Pero con respecto al Frente Amplio, claro, no te da el techo, pero al darte el piso este del Frente Amplio ya es un piso, bastante alentador para los dirigentes de izquierda, ¿no? Porque esto quiere decir que el Frente Amplio va a arañar el triunfo en primera vuelta. Uh-huh. Va a estar muy cerca de ese 50%. Estos son los números que dio Bottinelli anoche. Y después, hoy, tres analistas en un desayuno de ADM, los tres pronosticaron el triunfo de Mujica en el balotaje. El Frente Amplio ganará en segunda vuelta, según los pronósticos del politólogo Daniel Chaschetti, a quien vos elogiabas el otro día, Jorge, y de los directores de las encuestadoras Radar e Interconsul. Después, el titular de Equipos Mori, César Aguiar, aseguró que lo más probable es que el Frente Amplio obtenga mayoría parlamentaria este domingo, que supere el 48%. Y esto puede ser algo que ya nos está adelantando César Aguiar de la encuesta que va a dar hoy subrayado, ¿no? Ya subrayado capaz que hoy da que el Frente tiene más del 48% de intención de voto. Si César Aguiar te está diciendo que lo más probable es que el Frente obtenga la mayoría parlamentaria, y lo dijo hoy de mañana. Si tiene 48% tendría más que en la primera... No, tuvo 50,4 en la pasada. Por eso si ganó. No hubiera ganado primero. Claro. El director de la encuestadora Radar, Alain Mizrahi, dijo que el candidato Frente Amplista ganaría en segunda vuelta con el 47, como dijimos hace un rato. El titular de Interconsult, Juan Carlos Dollenart, dijo que va a haber balotaje y que el Frente Amplio obtendría entre el 46 y el 47%, y los partidos tradicionales sumados entre el 45 y el 46. Esta es, si bien le da el triunfo al Frente, es bastante optimista para blancos y colorados, ¿no? O sea, acá te está diciendo, si el 100% de los colorados vota a la calle en el balotaje, gana el Frente, pero gana ahí. Después dice Interconsult que otros y votos sin definir tendrían entre el 7 y el 9%. Esto fue lo que dijo Juan Carlos Dollenart. ¿Qué más tenía para contarles, muchachos, antes de hacer la penca? Bueno, hubo esto, digo, no lo podemos eludir, obviamente, porque se cae de Maduro. Ya hablamos acá largo y tendido de los dos plebiscitos hace un par de semanas, de lo que se vota y de las posibilidades y de las encuestas. Capaz que en estas horas hay nuevas encuestas sobre los plebiscitos también, pero fue impresionante la multitudinaria marcha de anoche, ¿no? Contra la ley de caducidad imponente. ¿Cómo convocan esos hijos desaparecidos? Es tremendo. No, yo creo que también salió un poco a la cancha ahora, ¿no? Porque no se había, prácticamente el tema no se había hablado hasta estos últimos días. A ver, cuando las encuestas daban que empezó a bajar el sí, ahí se avivaron y entraron a hacer campaña, ¿no? Hoy hubo una movida que todavía continúa interesante de varios compañeros y amigos nuestros que están entregando papeletas en la Plaza Cagancha, Gonzalo Camarota, Rafa Cotelo, Pablo Aguirrezábal, Marcel Queroliani y otros comunicadores, están también convocando a la gente a votar para anular la ley de caducidad. Y anoche decenas de miles de uruguayos recorrieron el centro de Montevideo en el cierre de la campaña para pedir la anulación de la ley de caducidad, y había varios hijos desaparecidos. Estaba Mariana Zaffaroni, que yo nunca la había visto en una foto. Ah, mira, es la beba de esos ojos. Claro, exactamente. La foto que conocía, sí. Porque era por esos ojos, ¿te acordás? Exacto. Y Mariana, preciosa, Mariana, divina. Yo a Mariana Zaffaroni le hice, tiene la edad nuestra aparte, Mariana. Yo le hice una nota para Telemundo hará 5 meses, una vez que vino, que fue la primera vez que habló. Que éramos algunos que estábamos, aparte justo tuve la suerte de hacer esa nota con colegas, estábamos con Leo Pérez por TV Ciudad y con César Sanguinetti por Subrayado, y le hicimos a Mariana Zaffaroni, que hablaba por primera vez para los medios, pues siempre estuvo muy reticente a hablar, es más, sí, al principio no quería ni conocer a la claro, familia. No quería, Mariana Zaffaroni tiene una historia, es un caso bastante simbólico porque ni siquiera quería reconocer su identidad original y no aceptaba a su familia. Bueno, en los últimos tiempos hubo un gran acercamiento, ayer estaba con su abuela, con Esther Gatti, Mariana Zaffaroni, pero también hubo otros hijos desaparecidos en la marcha de anoche. Estuvo Macarena Gelman, estuvieron Victoria y Anatole Julien, que fueron los dos niños abandonados en una plaza en Valparaíso, en Chile, que vinieron los dos de allá. Yo a Victoria le hice una nota en Chile cuando estuve, ¿se acuerdan? Que le hice en la plaza donde la abandonaron. Estuvieron también, tuvo Delía, que vive en Argentina también, que nació en cautiverio en el pozo de Banfield, y estuvo también Amaral, ¿no? Que vive acá en Uruguay, que trabaja en TV Ciudad. Camarógrafo. Exacto. Amaral García. Amaral García, y bueno, fue una movilización conmovedora la que se hizo sobre el 18 de julio. Era impresionante, eran cuadras y cuadras de gente manifestándose a favor del sí. Esto fue lo que se hizo ayer, y hoy se está haciendo la movida en Plaza Cagancha. Muchachos, y yo tengo acá para hacer esta encuestita. ¿Quiénes son los 30 senadores de la próxima legislatura? A mi juego me llamaste, perdón, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál fue el último número que diste del tema de la ley de caducidad? Para pico, ¿era? Para cifra, 47 vota por el sí. Ah, bueno, no, claro, pero no había varios índices. Bajo. No, no, en la última, no, 47 en la última. Ah, pues es el más alto, creo. ¿Cómo? Porque en las últimas mediciones, anteriores mediciones, estaba en 30 y largos, 40 y poco. Sí, no, había bajado, bajado a 42 en la anteúltima. Uh-huh. Y bueno, ahora estaba en 47. El voto epistolar está muy cerquita del 50, 49 tenía. Para un poquito que voy a agarrar a peluchos. Sí. Te tengo que hacer alguna consulta porque no tengo muy claro. Por ejemplo, en el Partido Colorado está la 10, la 2000, pero más o menos todos los... Traje listas para que vean. La 10, la 2000 y la lista 15 del Partido Colorado, que son las tres que pueden sacar senadores, salvo que ocurra un milagro. Qué crack sos, Pablo. Ya se hizo un esquemita. ¿Ah, sí? Bueno, yo les voy a contar primero cómo... Yo les voy a contar primero cómo es el panorama hoy, ¿está? Hoy el panorama es el siguiente. El Frente Amplio tiene 16 senadores de los 30, 16. Tiene 16 senadores sacando al vicepresidente, que es NIN y que es de Alianza Progresista. Pero los que salieron por votos son 6 del MPP, del Espacio 609, 3 de Asamblea Uruguay, 2 del Partido Socialista, 2 de la Vertiente Artiguista, 1 de la 1001, del Partido Comunista, 1 de Alianza Progresista y 1 del Nuevo Espacio, Michelini. Eso es el panorama de hoy del Frente Amplio. Bien. Ahora me referí a todo lo que me dijiste, pero igual, más o menos lo tengo. El Partido Nacional hoy tiene 11 senadores, que son 6 de Alianza Nacional, el sector de Jorge Larrañaga, 3 del herrerismo de La Calle y 2 de Correntada Wilsonista de Francisco Gallinal. Pero, ojo que ahora el herrerismo y Correntada se unieron bajo el lema de Unidad Nacional. ¿Cuánto tenía Correntada Wilsonista? 2, que son Gallinal y Antía, el ex intendente de Maldonado. Pero el herrerismo y Correntada van juntos ahora al Senado, ¿viste? O sea, es unidad nacional. Sí. Esto capaz que se puede dar vuelta. Yo les voy tirando datos. Y el Partido Colorado hoy tiene 3 senadores, 2 de la lista 15 y 1 del foro. Acá la historia puede cambiar porque, o sea, la lista más votada va a ser una lista nueva, que es la 10 de Bordaberry. Y después no hay, el Partido Independiente no tiene ningún senador. ¿Cuál es el total de senadores entonces? 30. 30, perfecto. Vamos a obviar al vicepresidente de la República. Sí. Me afanaste la Reynolds, Jorge. Opa. Me afanaste la Reynolds. No, está bien. ¿Tenés ahí? Mirá. Muchachos. Creo que el Frente Amplio va a volver a tener 16. ¿Sí? Sí. Mirá. Yo le pongo 15. ¿15? Sí, yo creo que el Frente Amplio pierde una banca. Está. Y qué feo es matar un sector así de frente y mano. O sea, ¿no? Esto que estamos haciendo es terrible, porque aparte estamos... Es muy cruel. Pero para el frente con las alianzas de esta, el Frente de Libre y también no unifica. Claro. No, algunos tienen lista del Senado común. Frente Libre Sereni es una lista común. Claro, que es. Danine en primero todas. Asamblea Uruguay. Está Astori primero. Sí, ahí va. Asamblea Uruguay, Alianza Progresista, Nuevo Espacio. O sea, son Astori, NIN y Michelini. ¿Está? O sea, vos podrás... suponer que de repente la 99.000 del Nuevo Espacio, capaz que el Nuevo Espacio no vota muy bien, pero gracias a que está en el Frente Libre Sereni, Michelini se mete como senador. Sí, igual yo creo que iba a agarrar un senador porque votó bien en la interna. Claro. Sí. La interna creo que tuvo 7% Michelini. Y bastante bien. ¿Cuántos son? Dividirlo entre 16 senadores. ¿Es un senador? Sí. Bueno, yo en cuanto a número de senadores por partido, ya estoy decidido, Sí. Sí, señor. Yo creo que el Frente Amplio pierde una banca Frente Amplio 15 senadores. El Partido Nacional pierde una banca también. Queda con 10 senadores. ¿Cuánto votó el porcentaje que el Partido Blanco la otra vez? 35 más o menos, ¿no? 34. 34, ¿no? 35 con la Reñaga. Sí. ¿Y cuántos tenía de senadores? Exacto. 11 tiene. 11. Yo creo que el Partido Nacional pierde una banca y queda con 10. El Partido Colorado va a ganar una, para mí va a quedar con 4 senadores. Y Pablo Mieres se mete en el Senado y el Partido Independiente suma un senador. Perdón. Sí, yo a Mieres lo pongo. Sí, yo voy a bajar una del Frente Amplio. Le saco una. Calculen que para 31, para meter un senador. Era mucho, era demasiado. Para meter un senador se precisan, de acuerdo a los porcentajes, pero poco más de 70.000 votos es lo que se necesita para un senador. ¿Qué porcentaje es? Es un 2.5%, creo, no recuerdo exactamente el porcentaje. 2.5, 3, casi 3%. Bueno, voy a jugar arriesgado. Ya lo tengo, también. Yo creo que es. Sí. A ver, Palito. Mieres lo pongo. 4 del Partido Colorado. Sí, igual que yo. Los 4 de Vamos Uruguay. ¿Sabés que yo? Ahí va. Yo en el Partido Colorado, ¿sabés lo que voy a poner? Hay muchos... El foro tiene menos fuerza que Radar. Radar en su encuesta estima hasta cuántos senadores puede haber. Y Radar dice que... el Partido Colorado tendría 4 senadores, metería 4 senadores y los 4 de Vamos Uruguay en la lista de... Yo creo que no. Mira lo que voy a hacer. Yo creo que vuelvo a ponerle 16 al Frente Amplio. No ingresa el Partido Independiente a Senado. Para mí entra. Partido Colorado, 4 senadores, 2 de la lista 10. Dos nada más. Que ya te digo quiénes serían. Sí, la tengo acá. Coutinho. Exacto. Coutinho estuvo en Abre Palabra. Sí. Germán Coutinho, de Saltos, ¿no? De Saltos. Y después, Pepa, y después uno de la lista 15 y uno de la 2000 que se fusionaron y van a ser Amorín y Tabaré Viera, para mí. Ah, ahí me arcaste con esa unión, me arcaste. ¿Cómo? No la tenía. ¿Cómo? Para. Ah, igual tiene que meter. Tener de, si son 4, 3, por lo menos. ¿Puedo decir que sí? Sí. ¿Puedo es decir Amorín, que... ¿eh? Tabaré Viera para afuera. Amorín entra y tal. Sí, yo estoy dudando. 3 de vamos Uruguay. Claro, pues si no tendría que votar igual la 15 y la 2000 juntas, igual que la 10, que es difícil. Sí, no hay chance. Es difícil. No hay chance. No, vamos y lo pelamos a Tabaré Viera, mirá vos. Y pero capaz que es el intendente Hueto, ¿no? Pues, ya está podrido ser intendente Rivera. Tampoco estamos buscando laburo a la gente, ¿no? No, y aparte Tabaré Viera no necesita que le demos una mano, te aseguro. No, está bien. Y plata no precisa y cargo como los rivales. Bueno, vamos a los blancos ahora. Jorge Carlos Piñerúa dice que el Frente Amplio va a tener 16 senadores. Pará, dentro del Partido Colorado, entonces 3 para la lista. No, ni empecé yo todavía. Perdón. Dale. ¿Cuántos colorados vos, Jorge? Hablamos, ya que estamos. Colorados 4. 4, ¿cómo los dividís? 4, todos de. Todos vamos a jugar. Bien. Todo en la lista 10, Jorge. Sí. ¿Solo la 10 es? Ya te digo quiénes son. Ah, pero la 2000 metió publicidad fútbol. Pedro Bordaberry, Germán Coutinho, Ope Pasquet y Max Zapolinski. Son los 4 primeros. Zapolinski queda afuera. Son 3 y 1. Son, para mí también, Bordaberry, Coutinho, Pasquet y Amorín. 3 de Vamos Uruguay, ¿no? Y 1 de la 15 y la 2000. De la que fusión. Sería... José Amorín. Amorín. Que pasa de ser diputado a ser senador. Pasa de la Cámara Baja a la Cámara Alta. El único que ha crecido, buenos pronósticos. El único que ha crecido dentro del Partido Colorado, ¿no? El único que recibió un ascenso sí. en los últimos 20 años más o menos, ¿no? Bueno, Jorge, yo dije que pierde una banca del Frente y pasa a tener 15. Pablo también, para vos mantiene las 16. ¿Vos decís que Bordaberry va a asumir en el Senado si gana? ¿Cómo? Sí, claro. Sí. ¿Quién asume? Es el suplente en la 10 ahí? El suplente de Bordaberry es Germán Cardoso, el diputado por Maldonado que lo acompañó siempre en este sector de Vamos Uruguay. Yo estoy pensando, bueno, ahora ya dentro del frente, ¿cómo voy a distribuir? ¿A quién le hago perdón? Vamos al Partido Nacional. Dale, Partido vamos Nacional. Por partes, de menos a más, muy bien. Ya que la política no le interesa a nadie. Sí. Partido Nacional, acá voy a agarrar las listas. La 2004. Yo le puse 9, La 404 y la 71, que es la de la calle. No traje la 33 de Correntada Bolsonista, pero estamos hablando del Senado. Va con el organismo también. Con la 71. Quiero decir una cosa, perdón. Con las que reparten las listas de la 404, que aparte se ve que son militantes, ¿no? Hay chicas muy bonitas. La calle, no. Fenómeno. Sí. Yo estuve haciendo notas. Mira, una locura. Sí. El fin de semana acá nomás, el 26 de marzo, Elisa Alberto Herrera, que era son las de 404. Y en Villa Biarritz también. Muy bien la militancia de la calle Pou. Muy bien. Che, ¿cuántos senadores le meten a los blancos? Yo a los blancos le meto 10 senadores. Pierden una banca. Y para mí, mirá, pierden una banca y van a ser 5 para Unidad Nacional, o sea, sector de la calle y Gallinal, o sea, el sector que encabeza la calle y que hizo y se fusionó con Gallinal, con Correta Bolsonista, y 5 para Alianza Nacional de la Rañaga. Así que yo voy a leerlos, ¿le parece? ¿Está bien? Yo voy a tirar, ¿para qué? Porque quiero jugarme la porque está muy parejo esto. Le voy a dar, me dijiste que está en 13 y pico el Partido Colorado, ahora, hoy día. 13,9 para Radar. 13,9. ¿Le vas a agregar un senador a los colorados? Está bien, arriesgado. 5 senadores a los colorados. Dejá de pensar. Está bien, puede ser. Dejá de pensar. Pero estamos hablando que el 13% de 30, 13 es el 10%. 4 sería... Porque 13 y pico... No llega al quinto. Ya no llega. Bueno, les cuento... Perdón, Partido Colorado va a tener 5. Va a tener 5 senadores. Y entonces el Frente pierde una. Pierde el Partido Nacional. Una. Más el Partido Nacional. Sí. O sea, los blancos quedan con 9. Quedan 4, le volvimos a dar laburo a... ¿A quién le diste laburo? A Kovicki, pará, Zapolinski. Se metió Max Zapolinski, se metió Zapolinski, en el Senado. Quédate tranquilo, que trae, según mí... Imagínate los asesores, ¿no? Con esto loco de la vida. Después. Pero Viera marchó igual. Y aparte, Tabaré Viera no entra. Pues me dijiste que está cómodo, así Tabaré que... Viera está cómodo, pero está podrido de ser intendente Rivera, hay que motivarlo. Sí, pero está, ya te digo, con los contactos. Eso. Bueno, léete quiénes son los 5 de cada uno. Bueno, de para mí entran 10 senadores del Partido Nacional. Yo 9. ¿Cinco? ¿Vos, Jorge? Ahora 9, eran 10 hace un ratito. 5 de Unidad Nacional y 5 de Alianza Nacional. Los 5 primeros que entran de Unidad Nacional son Luis Alberto Lacalle, que no va a asumir y asume a Analía Piñeirúa, la tía de Jorge. No, Analía Piñeirúa, que vuelve al Senado después de muchísimo tiempo. Que está segura, ¿no? Sí. Francisco Gallinal entra, Luis Alberto Heber, Juan Chirucci y Gustavo Penades. Queda en la puerta y no entra el Cacho Vidalín, loco. Qué injusticia. Que se mete como diputado por su lista. la 41.000. Ah, como diputado, bueno, está. Pues, claro, se mete como diputado. También puede ser intendente. Por eso el eslogan de su lista dice... No puede ser eterno. Por eso el eslogan de su lista dice Vidalín diputado. Está sexto al Senado acá y para mí... De acuerdo a lo que yo pongo en la penca, queda en la puerta del cacho y no entra. El que sí que va a quedar ya adherido al mobiliario del Palacio Legislativo, Heber, ¿no? Que va a meter 30 años al hilo de... Ah, sí, claro. Bueno, pero pará, Heber es uno de los históricos del herrerismo. Y más, se hablaba de que iba a ser el candidato presidente. Si la Calle no era candidato, era el candidato a sucederlo, ¿no? Como líder del herrerismo. ¿Qué Cayetano Di Lorenzo, Heber, en toda la campaña? Sí, yo no lo vi en ningún lado. No, pero ¿sabes qué? En las caravanas por el interior, es el que va arengando adelante con un megáfono. En el auto, es el que va en el primer auto de todos, arengando a la gente con un megáfono. Luis Alberto Heber. Viste que la estrategia de la 71, por ejemplo, no aparecen ni él, ni Penadez, ni nadie. No, aparecen pocos, sí, es verdad. Pero Heber es viejo herrerista, aparte, sí, está al lado del Cuqui, está al lado del Cuqui. Es de los que está, es de los más fieles al Cuqui en los últimos 20 años. Sí, él, Trovo, todo. Penadez también. Bueno, ¿de Alianza? Bueno, de Alianza Nacional entran los primeros cinco, que son Jorge Larrañaga, Sergio Abreu, Ever da Rosa, Carlos Moreira. Estos cuatro ya son, o sea, ya son senadores. Hasta ahí son los mismos. Ya son senadores. Y quinto entra Guillermo Bezosi, el intendente de Soriano. No, ¿cinco Bezosi y cinco pusiste? Yo creo, o sea, que... Entra, pará, y queda fuera Bezosi, que entra. Yo puse cinco de una y cuatro de asamblea. Ah, ¿nueve blancos? ¿Quitaste un blanco? Sí, nueve. Opa, pero entonces, ¿y el otro senador? 15, 9, 4, 1 tengo yo. Te está sobrando uno, Pablo. ¿Por qué? ¿Son 30? Sí. Te está sobrando uno. Ah, claro, me falta uno, qué pelotudo, sí. Y dáselo, pobre, el Tabaré bien, me lástima. Pobre Tabaré bien, avanzamos todos. Pará. ¿Qué creo infamia, que estoy jugando. Estamos armando el parlamento, papá. Ya, la Cámara de Senadores la armamos en segunda pelota. Zapolinque adentro. Zapolinque adentro. ¿Viste? El 5. Pará, el quinto, ¿5 senadores colorados metieron? Sí. ¿Qué lo parió? ¿Colorados escuchándolos a ustedes? Tan loco de la vida. Salen a festejar ya por 18. Son los únicos que estamos es que entre Bezos y Zapolinque. No sé, si la tendencia con los blancos. Pero pará, baja, mirá lo que te adelanto. Se define ahí. Ahí se define. Si va para los colorados o para el Partido Nacional. Está. Bueno, y ahora vamos al frente. Ojo, yo lo dije, el Partido Nacional. En el Senado por Unidad Nacional, en mi pronóstico, en el de Pablo, están quedando afuera, en la puerta. Están quedando en la puerta. Cacho Vidalín, y porque no me distraigo, pues teníamos una nota, pero no nos da no el tiempo. Vale el tiempo. Quedan afuera Cacho Vidalín, que queda en la puerta, y Luis Lacalle Pou, que estaba séptimo en el pero Senado. Era diputado, la calle Pou. Era diputado. Sí, muchachos, bueno, Jorge. Va a ser el tercer partido de la calle Pau. Sí, claro. Jorge, tus senadores blancos. ¿Partido Nacional? Sí. Porque me gusta. Si la meto, la quiero meter bien. Va a pasar algo insólito, increíble. A ver. Va a tener más votos las listas de Larrañaga que las de la calle. Mirá. 5 para la Alianza Nacional. Pues. 4 para el al revés. Está bien. Todo puede ser, Entra Bezosi, no entra Penadez para vos. Perfecto. Pobre Penadez, que lo vi el otro día en la noticería, que no se Penadez lo dejás afuera. Está diputado. Sos sobrete vos también, ¿Por qué? Y porque el tipo era diputado, pasó a ser senador y ahora lo mandás a la Cámara Baja de nuevo. Pero se cobra lo mismo. Sí, ya sé. Yo creo que se cobra mucho. Bueno, vamos al frente, dale. Bueno, Frente Amplio, esto qué complejo va a ser esto, ¿no? Porque acá. Pa, yo te digo más, acá, el Frente Amplio tiene 16 senadores hoy, para mí pierde una banca, pero va a haber dos sectores que pierden banca a mí, porque uno gana. La KPL mete a Fernández Huidobro, mete un senador. ¿Entendés? Y la KPL era un sector que no existía en la elección pasada. Entonces, para mí queda así el mapa del yo Frente Amplio. Yo casi que estoy muerto porque no tengo ni idea de cómo están las encuestas internas del Frente Amplio. No, yo tampoco. Pero me voy a guiar a ojo. Como hicimos todos los anteriores. Como casi todos, sí. MPP mantiene 6 senadores. ¿MPP con quién es el que está en el lema? Su lema. ¿KPL y? Está con la KPL y con el Partido Comunista. Pero en el Senado, o sea, pero listas separadas al Senado. ¿Para los vamos a poner todos juntos? No, pero en el Senado no tienen las mismas listas. Ellos van en sublemas en el frente, pero para el resto, suma los restos. Para los puchitos, para aprovechar los puchitos. Entonces, para mí se meten 6 senadores por el MPP, que ya se los voy a nombrar. Los tengo acá en la lista 609. Los 6 primeros de la lista 609 son Lucía Topolansky, Eduardo Bonomi, Alberto Curiel, Ernesto Agassi, Jorge Sarabia y Constanza Moreira, la politóloga, que se metería como senadora de acuerdo a mi pronóstico. Después de Lucía Topolansky, al ser primera dama, no creo que asuma su banca. O la asume y la larga al poco tiempo, para mí. No, ¿por qué? ¿Vos decís que sí? Claro, va a asumir. Sí, para mí asume, pero no sé por qué al tiempo capaz que... ¿Sí? No, ¿quién está? ¿Quién está? Juan José Domínguez, que diputado. No, también sí, se mantiene. No, vale. Yo la duda que tengo con Luciano Polanski, si los 5 años ejerce como senador. Sí, probablemente sí. Sí. ¿Quién está quinto y sexto? Luciano Polanski, primera. Eduardo Bonomi, segundo. Alberto Curiel, tercero. Ernesto Agassi, cuarto. Jorge Sarabia, quinto, que ya es senador. Constanza Moreira, sexta. Para mí, 6 del MPP. Para mí, Asamblea Uruguay mantiene 3, pero claro, el tema es así. Ahora hay que ver el Frente Liber Sereni, que todos tienen la... Para mí el Frente Liber Sereni va a llevar 5. Claro, lleva. Y ahí se lo van a repartir. Ahí va a estar Nin, claro, Pintado. Uno de Nuevo Espacio, uno de Alianza y 3 de Asamblea Uruguay sería para mí. Pero como está todo junto, son 5. ¿Cuáles son los 5 que están primero? Astori, pero asume Pintado, Pintado. Si Astori, si el Frente Saludo gana. Pintado, que nos escuchan siempre. Sí. Nin, segundo. Que hay quienes dicen que Nin tendría una embajada, o le podrían dar una embajada. Pero está, no sé, esos son los rumores. ¿No quieren guardar? Astori, Nin, Rafael Michelini, Carlos Baraíbar. Mira cómo se metió Baraíbar, cuarto, ¿eh? Que lo parió. Quinta, Susana Dalmas. ¿Ah? Para mí van esos 5. Que esos representan Michelini a 99.000, claro. Después hay 2 o 3 de... Sí, o sea, si Nin decide no asumir la banca, la asume Héctor Lescano, el ministro de Turismo. Bien. Y si el ministro de Turismo sigue en el ministerio o le dan otra cartera, asume Gustavo Guarino. Me estoy olvidando de alguno acá. 2 del Partido Socialista. Yo estoy en la duda ahí. O 3. No. Pa, ¿sabés qué? ¿Sabés qué no? ¿Sabés que el Partido Socialista mete 1 solo para mí? ¿1? Nada más. No, Mónica Xavier me mata, pero es la segunda. Es el pelado Martínez primero y Mónica Xavier segunda. ¿Y en la Daisy que está, diputada? Daisy está, creo que cuarta al Senado. A cuarteles de invierno, Daisy. Pero no, pero primera en la lista de diputados. O sea, lo de ella ser diputada. Ella nunca fue senadora. ¿Fue diputada o ministra? Porque, a ver, se mete Fernández Huidobro con la KPL. Sí, seguro. ¿Un KPL? Ojo, mira que KPL puede arañar un... No. Por eso, ¿no? Entonces, si no, se mete Fernández Huidobro y Laurier por el Partido Comunista la se KPL mete... La KPL tuvo más de un 10%, tuvo un 10-11% en las internas. Pará, la vertiente... Para mí pierden, mira lo que te digo. Pierde la vertiente 1, que tenía 2. Sí, la pierde 1 y se mete solo Rubio. Sí, y la vertiente... Mete 1, que es Rubio. Y el Partido Socialista pierde 1 también y se mete solo Daniel Martínez. ¿Cómo queda resuelto? Porque me estoy dando un pedo. 6 del MPP, que ya lo nombramos. Para mí son 5 del MPP. Sí, también 5. 5. ¿Sabes que me convenciste con el porcentaje de la KPL? ¿Puedo decir que mete 2? Yo puedo. ¿Qué ser, sería un Guido? Ah, pará, capaz que no, claro. Acordate que la KPL le va a sacar voto al MPP. La KPL le saca. Toda la gente de Huidobro se fue del MPP. Está todo. Rosadilla, está. No, Rosadilla, Pablo Álvarez, Salsamendi, Gamú, todos con la KPL. Con Huidobro, Ladrañato, señal que ganamos, ¿eh? No, es verdad, el MPP va a meter 5. Cagüete. ¿Cómo los traje? Se le va uno para la KPL, así que para... No, yo siempre dije 5 al MPP. Está, entonces para... Dije que era uno solo KPL. No, entonces marchó Constanza Moreira, que nos está puteando ya que a último momento la sacamos. Entonces se meten Lucía Topolansky, Eduardo Bonomi, Alberto Curiel, Ernesto Agassi y Jorge Sarabia. ¿Está? Bien. Todas bien. Caras muy conocidas. ¿KPL quién sería? ¿Ñato y quién? Huidobro entra ¿el solo segundo él. Del Senado quién? No, nosotros vamos a meter 2 de la KPL. La KPL la tengo acá, pará. La 73-73. La lista 73-73 mete a Fernández Huidobro primero y Luis Rosadilla segundo. Mirá. ¿Se mete el ratón Rosadilla para ustedes? Mirá vos. De la panadería del Senado. Sí, sí. ¿Eh? Con la casaca de Bellavista. Senado, ya, sí. No, diputado. No, diputado. Sí. Bueno, para mí MPP 5. Entonces, el Partido Socialista mantiene 2 senadores que van a ser Daniel Martínez y Mónica Xavier, que en estos momentos se emociona. Sí, se emociona. Pero está llamando a Constanza para decirle vos, viste, yo hace 2 minutos estaba afuera, ahora está adentro. El Partido Comunista mantiene 1 senador, Eduardo Laurier, el secretario general del Partido Comunista, así que la 1001 mantiene a 1, y la vertiente artiguista pierde una banca, lamentablemente, sí. Para los amigos de la vertiente, y solamente ingresa Enrique Rubio. ¿Y Alianza Progresista? Está dentro del Frente Liber Está dentro del Frente Liber Sereni y mete a 1. Sí, nos tenemos que ir porque estamos repasados. Pero para la MPP 5, Liber Sereni 5, Partido Socialista... 2. KPL 2 y la vertiente 1, dicen ustedes. Sí, la diferencia. A mí me falta 1. No, ¿saben qué? Partido Comunista. Ay, me falta la 1001. Claro, la 1001 mete 1 seguro, Jorge. Sí, porque seguro. Siempre, claro. Nunca bajan de 70.000 votos. Porque 70.000 votos y más. Al herrerismo. Ya es capaz que meten 100.000 votos. Pero meten un senador. El Partido Comunista. Sí. ¿Sabes quién está en riesgo? ¿Quién? ¿Sabes quién está en riesgo? Mirá lo que voy a decir. Y Pablo Mier es senador para mí. Para Pablo también, para vos, Jorge, no. No. Para mí está en riesgo. Me estás faltando senador. ¿Quién? Acá, amigo. Claro, con razón. El Partido Nacional tiene 10. Entra uno del herrerismo en la hora ahí. El Cacho Vidalín se metió. Esto es Cacho Vidalín. Entró Vidalín. Feliz Durano. Festeja Durano. Qué aberrante esto. No, no se mete el Cacho para vos. Porque vos habías dicho 5 y 4. Ahora 5 y 5. No, no, se mete Penades. Penades se mete ahora, Jorge, en la tuya. Claro. Sí, yo te había puteado. Penades te estaba puteando en la cara. Y ahora retira lo dicho porque lo metiste en la Cámara de Senadores. Bueno, 14, 15 y 1 a la 1001. Para mí, el Frente Amplio, 5 del MPP, 5 del Frente Libre Sereni, 2 del Partido Socialista, 2 de la KPL, 1 de la Vergente y 1 de la 1001. No estamos leyendo nada. La diferencia que tengo con vos, la única, es que yo metí uno menos de la KPL y un senador menos para el Frente y lo puse a Mieres en el Senado. Y voy a poner una cosa para que si no va a quedar muy parejo. Y no, pará, yo tengo un colorado menos que ustedes. Si el Frente pierde una banca, la pierde la Vertiente. Sí, yo también puse lo mismo. Sí, sí. O sea, poner que fueran el menos uno, aquí yo calculo. Si hay un sector que tiene que marchar. Claro, porque la Vertiente, para mí la Vertiente, si pierde una, pierde la Vertiente, porque el MPP pierde una que va para la KPL, que son ex MPP. Sí, bien. Muchachos. Partido Nacional 5 y 5 yo. 5 de Alianza, 5 del Herrerismo. Yo al revés, 5 y 4 del Herrerismo. Y el partido. Yo 5 y 5 también. El partido jugado cuaterno le dimos, 3 y 1. Está, papá, no, pero entonces ahí la gran. Entonces vos estás muy parecido a mí con la diferencia que. La única diferencia que tenemos nosotros, Jorge, entonces, es que yo le doy uno al Partido Independiente y vos nada, y se la das al Frente. Yo se la saqué al Frente. Mirá. Estamos ahí. Y los dos hacemos que el Partido Nacional pierda uno, o sea, le damos. Quedan 10. Una, quedan. Yo 9 los blancos. No, vos, repetí. 15 el Frente, 9 los blancos, 5 el Colorado y 1 Independiente. Está bien. Esto hay que guardarlo, Esto hay que guardarlo. Y mañana yo les hago un curso electoral por teléfono con las últimas encuestas y vamos a ver si hacemos, vamos a ver si hacemos ese contacto con Rodríguez y Marioff de la Corte Electoral, que hoy lo teníamos ahí esperando, pero no nos dio el tiempo. Se viene Desbocati y después se abre palabra. Entre los 2,5 millones de personas que van a votar, ¿nadie pone una foto del Piñi? Estoy seguro que sí. ¿Pero por qué van a poner una? Primero porque que sí, para, Jorge. Para. Porque si hay una persona que pone un sorete, ¿cómo no van a poner una foto tuya? ¿Por qué me estás comparando con un sorete? No, digo, pero es mucho más raro poner un sorete. No soy bueno para pegar. Podríamos englobar en este programa una frase que ya quedó redondita, que es: las maestras son crack. Igual que los mozos de casamiento. Perdón. Para opinión fija yo propongo, ¿quiénes son más crack? Claro. ¿Las maestras uruguayas o los mozos de casa? Fue la mejor patada que di. No pude esperar la señal. En la segunda pelota te di. Claro, era porque no era el día de cumpleaños, no era el otro día. Creer. A la misma hora, una nena de 6 años, o sea, coincidía todo. Al final el regalo quedó. Pero yo el tema, ¿qué hay que hacer para regalar esa criatura? Porque el padre decía, él sorpresita llegó y consumió. No, el padre una mala, la verdad, el padre un ratón de caña. ¿Cuánto puede consumir un niño? Si llegó sorpresita y comió pebete y tomó refresco, el regalo se queda. El regalo pertenece al cumpleaños. Yo seguro que el padre fue a averiguar cuántos pebetes había comido la... No, el padre es un gran... No soy bueno para pegar. Tres, el fantasma del descenso. Buah, el fantasma del descenso. Qué fatídica, ¿no? Me tocó sufrirla durante... Qué palabra desagradable. Fatídica. Fatídica. Me tocó sufrirla... solamente para el descenso. Solo para eso, sí. No se escuche nunca en otra conversación que no sea hablando del descenso. Es así. ¿Cómo me reí con Capusotto el otro día mirándolo, haciendo canciones de hinchada? Un loco cantaba solo temas de hinchada y había uno que decía, con la melodía del tema de Leo García, decía: sabrá tu culo que ayer lo visité, ¿verdad? Siguiente. ¿Te está sobrando uno? Ah, claro, me falta uno, qué pelotudo, sí. Dáselo por el Tabaré. Bueno, Tabaré llena, avanzamos todo. Creo que estoy jugando. Estamos armando el Parlamento, papá. Ya. La Cámara de Senadores la armamos en segunda pelota. El Zapolín que adentro. En la segunda pelota te vi. En la segunda pelota te vi. En la segunda pelota te vi. si cuando como huevo me patea el hígado, cuando coma hígado me patea.